Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 94%, cielo nublado con lluvia. El Congreso pone en funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Ley de Medios. Será presidida por el diputado Agustín Rossi, quien explicó en diálogo con la radio pública la función que tendrá este cuerpo. Se van a elegir las autoridades, se va a proceder a invitarlos a los bloques opositores para que elijan quiénes son sus representantes ante el AFCA y RTA. También vamos a proceder a la designación del Defensor del Público, que es otra institución que está prevista dentro de la Ley de Medios, y empezar a hacer a funcionar la comisión, que tendrá como función específica interactuar con todos los organismos que están creados a partir de la Ley de Medios, el AFCA, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, recibir las propuestas y el plan de acción del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, trabajar en conjunto con el Defensor del Público. Así que esperamos tener un buen trabajo durante todo este tiempo. La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se reunirá a las 11 para elegir sus autoridades y quedar formalmente constituida. Los docentes bonaerenses amenazan con un paro de 48 horas para la semana próxima. El secretario general del gremio docente SUTEBO, Roberto Varadelo, estuvo en conferencia de prensa que hay 3.000 maestros en la provincia de Buenos Aires que no están cobrando sus salarios a término por errores administrativos y por deficiencias en la aplicación del presupuesto. Varadelo dijo que en caso de que la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no resuelva esta situación, SUTEBO convocará un paro docente de 48 horas para la semana próxima. Nosotros mañana vamos a hacer una nueva movilización. Ya hicimos una hace dos semanas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Mañana la vamos a hacer en la de la Dirección General de Cultura y Educación, y si esto no se resuelve, hoy vamos a estar resolviendo como Frente Gremial un paro de 48 horas la semana que viene, y vamos como Central de Trabajadores Argentinos a llevar adelante una movilización también en el marco de un paro a la gobernación y a la legislatura por el presupuesto y a la gobernación por estos reclamos, porque la verdad hay una parálisis del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires que hay que tratar de resolverlo y que funcionen como deben los servicios. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional. Nacional, la radio pública. Internacionales. Hoy será el segundo debate entre Barack Obama y Mitt Romney. Este encuentro, que se desarrollará en la Universidad de Hofstra, en Nueva York, es considerado crucial para la aspiración de ambos en las elecciones del 6 de noviembre. El presidente norteamericano tiene la obligación de imponerse en la discusión, ya que en el primer debate no salió favorecido. Tránsito. Continúa cortada ruta 9, 75, tras el vuelco de un camión con aros de acero. En el lugar hay un operativo de gendarmería y del corredor y de vialidad nacional para que transiten a 20 kilómetros por hora en sentido capital. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 94%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada. Por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Mañana Más. Estamos aquí acompañándolos hasta las 12 del mediodía con un combo así de cosas locas que nos están pasando. En ese combo, sin duda, hay que incluir a gran parte del equipo, sino todo el equipo de aquí de Mañana Más, empezando, encabezado esta locura por la señora Cintia Ottaviano. ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Buen día. Muy buenos días, Lucho. ¿Cómo te va? Todo en orden, che, acá andamos. ¿Tomaste el brebaje de semillas? No. La verdad es que no. Ni lo dudé. No, me dijiste no de entrada. No, pero también yo me quedé pensando en que todos tenemos un brebaje, digamos. No hace falta que ese brebaje tenga, digamos, una razón científica. No. Hay un brebaje que uno se prepara y hay una idea de salud que uno tiene también que tampoco pasa por lo científico. Yo tenía un amigo que decía, me siento mal, me voy a bañar. Y le digo, ¿qué tiene que ver, digamos? No tiene nada que ver. Otro que dice, me siento mal, me voy a tirar un rato. ¿Qué sé yo? Hay ideas de sanidad y hay ideas de brebaje, digamos, dando vuelta alrededor de la salud y enfermedad. Que me yo parece tomo que... agua cuando me siento mal. Exactamente. Me siento mal, tomo agua. Hay otros que toman leche, sí. Se acuestan con resaca y se toman un litro de leche, qué sé yo, cosas por el estilo, digamos. Yo no digo, qué raro, pero en el fondo me parece que todos tenemos eso, como una idea de sanidad y de salud alimentaria alrededor de algunas cosas. Dice, no, voy a comer naranja porque me hacen bien. A lo mejor te comes 4 kilos de naranja en un jugo y no tiene nada que ver. Pero este era especial, era un desayuno energético. Sí, bueno, por ahí mañana. Ya lo sé. Por ahí mañana. Me va a hacer falta. Parece que sí. Me va a hacer falta tomar ese tipo de es cosas. Es posible, pero yo lo voy a defender, ¿eh? Si le hace falta. Parece bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo anda, Bula? ¿Cómo estás? Bien, una amiga mía dice, trabaja mucho ella y a veces vuelve muy cansada. Y le hace muy bien bañarse también. Claro, ¿viste? Claro. Y dice, soy otra. Ahora. Soy otra, sí. Lo cual es un riesgo también. Claro, y la que quedó en el baño, ¿quién era? Claro, por eso. Es raro, sí. Otros que dicen, no, voy a comer, a ver si me hace bien, voy a comer algo, qué sé yo. Otros se van a caminar, me voy a caminar un rato, digamos. Alguna idea de sanidad transita siempre por la cabeza como compensación de todas las cosas insalubres que hace uno. Por ejemplo, Brienza, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo en orden. ¿Usted? Vale. Bien. Lo escucho taimado, adusto. No, no, estoy tranquilo. ¿No? ¿Seguro? Tranquilo. ¿Tuvo un amanecer complicado? ¿Se patinó? No, ¿alguna cosa de esa? Los días de lluvia son peligrosos. Hemos hecho lo que corresponde con la semillita anoche, así que no estamos muy bien. ¿Es eso entonces? Bien. ¿Qué semillita? A ver, porque Gabriel ya sabe cómo lo conozco, porque está sembrando. Pusimos la semillita en la macetita y estuvimos contentos. Puso lino, que crece pastito, dijo la doctora. Intentamos, no. En la época, Brienza, hay que hacerlo ahora. No significa que lo hayamos... ¿Pero las semillitas de lino fueron? Sí, claro. Ah, sí. Bueno. Yo cuando me siento mal, así el estómago o algo así... ¿Qué hace jardinería? Lo que hago es... No quiero escucharte, creo. Agarro una flautita, le pongo manteca, chorizo colorado... Sí. ¿Mayonesa? No, manteca. Manteca y chorizo manteca, colorado. Chorizo colorado. Y con eso mato todo lo que tengo adentro. Sí. Si uno, porque lo mejor es el fuego contra fuego. Sí, yo estoy de acuerdo. La cosa de la leche. Uno se siente mal, lo que tiene que hacer, mandarle fuego contra fuego. Cosa que por ejemplo, una cabeza de ajo entera, picada. Cosa que los tipos revienten adentro, que no haya posibilidad de zafar. No hay que andar con mariconeada en la vida. Está buena esa. A mí me gusta, como decía un amigo mío que salía todas las noches, viste, un rock and rollero grosso. Le digo, che, boludo, te vas a enfermar, te va a agarrar el chivé, estás claro. Haciendo cualquier cosa. Y dice, a mí el bicho no me alcanza con la caravana que tengo. Y digo, no es así, no es la vida, es otra cosa. Yo, si quiere, le cuento la gran experiencia que tuve en mi vida en las últimas semanas. A ver, me interesa de los pies a la cabeza. No, porque vio toda la gente y dice, no, te tenés que cuidar, Brienza, cuídate, que te queremos, sí. Te necesitamos. Entonces yo agarré y dije, bueno, me voy a cuidar, qué sé yo. Entonces me fui un día a almorzar, me pedí una ensaladita. Sí, una ensaladita. La ensalada era verde, tenía cebolla, tenía no sé qué. De repente, en un momento determinado, una cebolla traicionera se me fue por el otro conducto y me empecé a ahogar. Y yo me puse colorado, violeta, y yo dije, morir como un boludo, por culpa de una ensalada, por cuidarme, después de haber tirado por la borda, años y años de mala salud. Y es absurdo. Me sentí el peor de... Entonces dije... Vuelvo al embutido. Prefiero tratarme con el chorizo colorado. ¿Cómo salió de ese momento? Llamé al mozo y le pedí que me trajera una calabresa. ¿Y cómo lo llamó si se estaba atragantando? Porque en algún momento, a ver, Otaviano, a ver, seamos lógicos. Estaba muriendo en su relato. Seamos lógicos, sí. Si estoy acá es porque pude lograr que la cebolla pasara. Pero le preguntaron por qué, cómo hizo. Y tosí, como hacemos todos. Un golpe en la espalda. Entonces no fue tan grave. Me pegaron la espalda. Perfecto. Te voy a contar una de esas. Voy a seguir saludando a mi gente. ¿Cómo le va, señor Néstor Restivo? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, ahora que cuenta Hernán, hace unos días estaba en un restaurante y de repente me vino un balinazo en el ojo que era una cebolla. Capaz que era el mismo restaurante donde estaba Hernán. Ahora me doy cuenta, nadie entendía nada. Lo que espectoró Brienza le pegó en el ojo. Nadie entendía nada en el restaurante y ahora me caigo en la ¿Y puerta. ¿De dónde se supo de dónde vino la cebolla? No, fue un restaurante grande. ¿No? ¿Te aseguro? Yo digo que la vida sana mata. Sí. No, eso bien, la ahora, ¿estás seguro que no era un diente de un vecino de mesa o una cosa? Era así. Era baboso, pero era cebolla. Pensé, yo me muevo. No, lo que puedo decir es ciertamente esto, ya que les gustan las cosas chinas. Sí. En China, ¿sabes qué toman? No, por empezar, cuando comen no toman nada frío con el concepto de sanidad. Sí. Yo tampoco puedo tomar nada, mientras y me han servido vasos de agua hirviendo, solo agua hirviendo. Viene el chabón con la jarra. Y ofrece agua hirviendo. ¿Pero durante la comida, Resti? Sí, sí, sí. Ah, porque en Costa Rica lo hacen después de la comida. ¿Para qué? Un vaso de agua hirviendo. Porque no toman frío, toman té. Normalmente toman sopa, en realidad. Sí. O té o agua hirviendo. No toman nada frío porque dicen que eso contrae los alimentos o qué sé yo. Qué raro. Entonces no hace bien comer tomando cosas. Bueno, esto que nosotros tomamos tanto, el mate, digamos, una cosa que llama la atención de todo el mundo. Termina así como diciendo, ¿qué es eso? Es más, llega a decir la palabra yerba, por ejemplo, en algún aeropuerto. Sí, papito. Ya se acostumbraron un poco, pero hace unos años. Sí, era complicado. Por eso, junto con Restivo, la alternativa hoy más que nunca es o morir sano o vivir enfermo. No. Aprovechando la presencia del señor Restivo, digo, ¿se alegró por el Nobel que le dieron a Mo Yan? Sí, porque lo habíamos anticipado en el... ¿En serio? Sí, ¿era un anticipo tuyo? Mirá vos. No, un anticipo, pero estaba ahí en el candelero y no leí al tipo, vi la película, Sorgo Rojo, ahora quiero... En la universidad, te doy un dato, en la universidad de Rosario, la biblioteca de Rosario, Julio Álvarez, puede ser, hay una muy grande. No, la Biblioteca Álvarez, que lo que se llama Biblioteca Argentina. Bueno, ahí, solo en esa biblioteca está uno de los cuentos de este hombre. Mirá en vos. Argentina no se consigue otro libro, excepto el que se hizo famoso por la película Zorro Rojo, libro que no leí, ahora sí me interesa. Mirá qué bueno, Resti, yo ahí he leído tantos años en la biblioteca. Preciosa, vi fotos, porque cuando me enteré de esto lo difundimos en el sitio que tengo sobre China. No, es una muy buena biblioteca, digamos. Sí. Y es el único lugar donde creo se consigue algún cuento de este hombre. Ahora me imagino que con el premio va a empezar a ser difundido. ¿Qué cuento contamos hoy a la noche, Santiago Lucía, cuando nos toque jugar un partido definitivo como el que va definitivo? Un partido lindo. Sí, hermoso. Creo que es una linda historia que va a seguir construyendo el seleccionador argentino. Vos estás sanito, ¿eh? Vos estás sanito. A vos te ves sanito. Igual creo que son todos muy eufemistas en lo que dijeron. ¿En qué sentido? En lo que hay que hacer para sentirse bien, o en lo que cada uno hace. Ninguno nombró al sexo. Sí, eso es verdad. Y que es algo en compañía o solo, es algo que a uno no, lo pone solo no, solo no es muy sano, solo no es muy ¿por qué sano? No muy sano? ¿Qué te dijo? Porque ahí ¿no queda... te hace sentir mejor? Mire cómo así. Quedó. Se da cosa, sacó rápido la pelota afuera, ¿viste? Por la duda. No es del todo saludable, eso dicen los médicos. Mejor, yo no les creo. Es mejor una relación. Es una de las tantas cosas en las que no les creo a los médicos. Eso no significa que no puedas reivindicar lo otro, como dice Zambayoni, digamos, ¿no? Claro. Pero claro. Eso son dos cosas que van juntas, lo de Zambayoni sí. Y la otra posibilidad. No sé si están juntas, pueden ir con un poco de distancia. Sí, es cierto. Pero dentro de las cosas, si me tengo que poner a pensar cuáles son las cosas eso que me da hacen sentir sensación bien, saludable. Pero, saludable. Claro, sí. Claro, está muy bien. Está bien, está joven el muchacho, porque después a esta edad te duele todo al día siguiente. Dice, ¡ay, ¿cómo le va a Clara Liz que dice buen día? Hola, buen día a todos, chicos. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Sí. Te veo mal, te veo también turbada. No, tengo un dolor de pies que no puedo más hoy. Me duelen mucho los pies, las pantorrillas, los brazos me duelen sobre todo. Me duele la axila. ¿Algo que haya pasado a la noche? Sí. No me digas que sí. Estuviste. Y sí. ¿Y pero qué haces? Vos estás haciendo acrobacia y ahí no la verdad acá. Que hice acrobacia, La verdad que sí. Lo que sí, no lo llegué a tocar, a pesar de la acrobacia. Bueno, es una acrobacia interesante, digamos. Sí, bien sofisticada, tántrica, digamos. Me tengo más fe hoy para tocarlo, esta noche. A ver, espero que pase eso. Caramba, ¿cómo está la cosa? No, bueno, estuve con un artista único, chicos. Yo pensé no hay otro. Pensé que estabas hablando. Estuve con Luis Miguel anoche. ¿Y fue completo, entonces? Cenamos y había más gente. No alcanzó a verme igual. Pero estoy convencida que estuvo a punto de verme. Me traje la pulserita que me regaló. No me la regaló él igual. Me la regaló otro que estaba en la puerta. Está loca esta chica. Pero la pasamos muy lindo. 32 canciones, ta, sin parar el pibe. Mega show, ¿no? ¿Cómo era el menú? El menú era... ¿Lo quieres saber en serio? Sí. Yo se lo traje. A ver, mirá. ¿Pero qué te trajiste? Estás sacando en este momento un plato. No tiene nada que ver. Estás sacando un plato con pedazos de Murphy. No es lo recepción. Que... Tomatitos orgánicos, rillet de blanco de pavita y mostaza. Eran tomates cherry con algo adentro. ¿Sí? ¿Sí? Después, pequeñas tortillas de maíz con salmón ahumado y crema de lima. Las tortillas eran tostaditas, chicos. Es fabuloso los nombres. Yo admiro a los que bautizan esta ropa. Esta... Comida. Esta comida. Anduviste comiendo ropa. Comí ropa también. Como Adalberto. Empanaditas, miren lo que comí para acordarme de Brienza a la noche. Dije, yo esto me voy a servir. Empanaditas tucumanas de lomo cortado a cuchillo. Bocaditos para Brienza eran. Pero qué raro comer salmón después empanadas. No, esta era la recepción, era todo chiquitito. Ah. En la entrada, esto está bueno, el nombre es fabuloso. Burrata italiana, qué linda. Burrata italiana fresca con rolls de jamón crudo, almendras y rúcula salvaje. ¿Y la burrata venía viva era o no? Era jamón y queso. Sí. Era todo este nombre para hacer un pedazo de queso, como si fuera queso de mozzarella de ese blandito que es tipo queso de búfala, y arriba un rollito de jamón crudo. Miré las hojitas abre y le dije a las chicas de la mesa, chicas, coman tranquilas, que es jamón y queso esto. Sí. Plato principal, ojo de bife en cocción larga, en horno de barro con hierbas frescas y sabores de tomillo, acompañado con papas wiwi. Espárragos envueltos en panceta ahumada. Sí. Eran tres pedacitos de espárrago. Sí, tres wiwi. Con un enrolladitos en un pedacito de la panceta que no se notó. Y el ojo de bife, que estaba muy rico porque se ve que lo cocinaron muchas horas, redondito, bien, se desarmaba con el tenedor. Era carne con papas, porque después eran unas papitas tipo fileteaditas chiquititas. Pero estaba rico, por lo menos. Delicioso, delicioso. ¿Cuánta gente había comiendo, perdón? 2.000 personas. Porque preparar Murphy para 2.000 personas, el bardo, ¿qué? Tremendo, pero estaba muy bien armado, ¿Y en tu mesa, por ejemplo, eran amigas tuyas o no, lo sabías con...? No, es una muy buena pregunta. en la mesa eran 10 personas, sí. Pero se genera una comunión de gente donde cada una va suelta. Y todas dicen, no, mi marido no iba a venir hoy. No, lo te puedo creer. Con lo cual todos tenemos una anécdota de recitales para contarnos. Sí. Y en la mesa, cada una que había ido suelta había sacado para 2 días más. A la pasaron bar. O sea, están todas locas como yo. Yo tengo loca. Para... Yo voy esta noche, mañana, el domingo de nuevo. Escuchame, ¿y no las atan en la mesa ustedes? Así no las dejan allá. No, ellas se atan, gritándole al Lindy. Voy a decir quién era la más linda de la noche. A ver, dígalo. Araceli González. La mujer más bella y contame, más elegante está con ese, está con el Masei hace un tiempo ya, ¿no? Divino, muy lindo el chico. A ella bueno. Sí la acompañaron. Sí, bueno, ella estaba pegada al escenario, ella sí le cortó las uñas de los pies y le sacó la mugrecita. No, ella estaba adelante. Te digo más, Luis Miguel la mira en un momento de la noche, la miró toda la noche, sí, y en un momento le tiró una rosa. ¿Esta? Además, directo, porque ella no se paró como los gremlins que somos todas las demás. Ella se quedó sentada como una señorita. Le tiró una rosa el tipo. Mira vos. Y ella lo tuiteó, chicas, me dio una rosa. Acá estoy con mi amor Fabián mirando a Luis Miguel. Siempre lo pentí. ¿Y Fabián qué hizo? ¿Se le devolvió la rosa o no? No, se la aguantó bien. Franchella con la señora. Mira bueno, vos, me cae bien Franchella. Carolina Papaleo. Bueno, fui yo también, sí. ¿No? Claro, Liz. Sí. Fuiste en nuestros ojos... por eso te pedimos esa función de cronista. No, sí, chicos, 1:45 de show increíble con un flaco que se para y no deja de cantar nunca, salvo en el momento que saluda al público. ¿Te puede gustar o no? Te di un beso, que sea, un beso en la mejilla, digo. Pero no, vos sabés que yo intenté. ¿Te miró? Por ahí te miró en un momento. Tal vez no me miró, sí, claro. Pero yo llevé un solcito de peluche, que es el que llevo siempre. ¿Perdón? Y en un recital a mí me miró el solcito y se rió. ¿Un solcito de peluche lleva? Porque a él le decían el sol de México. Ah, disculpe. Son códigos que entre él y yo. Son códigos que él entiende. La gente no, pero él entiende. Claro. Llamen al SAME. Y levantaste el solcito. Sí, toda la noche. Cuando yo vaya esta noche y le muestre el solcito, el tipo me va a reconocer hoy. Es ella, va a decir. Sí, sí. Es ella. Hermoso, chicos. Una voz increíble. Qué bueno. Amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer. No es la misma de ayer, podemos decir. Ella está totalmente cambiada en este momento. Gente que está gritando por los pasillos de la radio todavía, con resaca amorosa por Luis Miguel. Pero ahora Clara Liz nos va a decir de que viene este día lluvioso, aprovechando que está Luis Miguel. Viene para pensar en todo lo que tengas ganas de hacer esta noche, porque la temperatura, te digo, 14 grados 2 décimos, y lo lindo es que va a estar lloviznando. Con la lluvia se te pueden ocurrir muchas cosas. Algunos cocinan, otros cocinan. Bueno, la máxima, te cuento, es de 18 grados y está lleno de nubecitas durante todo el día, con probabilidad de lluvias y chaparrones y vientos fuertes del sector oeste, con ráfagas, así lo cuenta el Servicio Meteorológico. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde tienen que llamarnos? Al 4999-8700. Prepárate, lavate bien las manos y si estás en tu provincia y tenés los dedos pegajosos, después que te los limpias, llamás al 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Solcito. Yo estuve de cena también. ¿Cómo estuviste? Estuve de cena show anoche. ¿Cena chón? Cena show. Show, cena show. ¿Y qué estuviste viendo, Brinza? A José Larralde. No se me ría. También no me río, no me... Me parece muy bien. ¿Y qué había en la cena? Y en la cena había, por ejemplo, de entrada, había longaniza italiana, salame de quintero, queso, sí. Queso de cabra, queso de vaca. Sí. Eso para entrar, todo muy pipicucú. Sí, muy saludable. Mondongo. Sí. Qué rico. Está bien, perfecto. Con ajo, bien preparado. Con ajo, sí. Y después un churrasco con ensalada a la criolla. Sí, y de cierre, me imagino, bien, un vigilante, un postre vigilante. No, queso con miel de caña. Queso con miel de caña. También, sí. Riquísimo todo. Todo regado con vino patero. ¿Y le mostraste tu figurita Larralde, así desde la tribuna? ¿Qué tenía una estampita? Éramos de cinco. ¿Qué le mostramos? Éramos cinco y Larralde. Y así como ella llama Luismi a Luis Miguel, seguramente vos llamás Josela. Pepe, tocate la del porqué, Pepe, le decían.

se entregan los premios a la cultura Arturo Jaureche en su décima edición, organizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, el actor Osvaldo Santoro, el cantante Peteco Carabajal, los periodistas Enrique Mayorenzi y Mariana Moyano, y por trayectoria Alfredo Eric Calcaño, entre algunos de los premiados. En Perón 2625 a las 7 de la tarde. Y hay una mesa redonda con Eduardo Martí, Fernando Spinner y Daniel Royce en el marco de la muestra Los Libros de la Buena Memoria, que homenajea a Luis Alberto Spinetta. Y a continuación la exhibición del corto Balada para un Kaiser Carabela de Fernando Spinner, con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Nacional a las 7 de la tarde. Y una pequeña recordación, él se llamaba Alfonso Pícaro y casi todos lo recordamos por un alias de un personaje que le inventó Aldo Camarota en Telecómicos, Miseria Espantosa. Actor cómico y, como dice el experto Jorge Nielsen en un mail, la segunda nariz más importante del espectáculo argentino después de Fidel Pintos. Falleció ayer a los 83 años. Trabajó mucho en televisión, algo en cine, poco en teatro. Participó en programas como Calabromas, No Toca Botón, La Familia Benvenuto y el último, Cebollitas. El fallecimiento entonces de Alfonso Pícaro, Miseria Espantosa. 9 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con lluvia. Hernán Lorenzino criticó a la calificadora de riesgo Moody's. El ministro de Economía calificó de especuladora y pirata la actitud de la compañía que puso en negativo a toda la emisión de bonos de la Argentina. Asimismo aseguró que mañana se paga cupón Bonar X en dólares. Reclaman que el Senado trate mañana el proyecto de ley de fertilización girado desde diputados. La Asociación Civil de Pacientes con Dificultades para Concebir, Sumate a Dar Vida, realizará una jornada de arte en la Plaza de Mayo entre las 15 y las 19. Participarán además las asociaciones Concebir y Vientre Vacío. Teresa Bravo, integrante de Sumate a Dar Vida, explicó que reclaman el urgente tratamiento del proyecto antes de que pierda estado parlamentario. Reclamo por el urgente tratamiento de este proyecto de ley nacional de fertilización asistida, que tiene media sanción de diputados y que está esperando hace más de un mes en el Senado para que ingrese a recinto. Debió haber sido tratado en la sesión anterior del 3 de octubre, no fue ingresado para ser tratado y hubo varios senadores que le pidieron al presidente del bloque Frente para la Victoria, el senador Pichetto, que por favor se incluyera en el temario del día de mañana. La labor parlamentaria se va a hacer esta nochecita entre las 7 y las 8 de la tarde y por eso nosotros estaremos en la Plaza de Mayo junto a Milo López reclamando porque tengamos ley lo antes posible. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 3 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Horas 34 minutos en este momento. El señor Néstor Restivo, ¿cómo anda, Resti? ¿Qué dice? Muy bien, Lucho. ¿Todo bueno, en orden? Bien, bien. Escuchamos en el informativo. Está sonando. Fíjate porque quedó prendido. Que no lo logré apagar. Sí, ahí está, ahí se cortó. Anda mal desde el cebollazo ese, porque el cebollazo vino dividiendo. Uno me pegó en el ojo y uno me pegó en el botón que activa las bocinas del pillo. Te lo dejó andando mal, sí. Estoy, no, a lo mejor del contacto de las pilas, algo debe ser, porque hace ruido medio raro. Fíjate, pegale un golpe. Por ahí. Qué simpático en las luces, ¿eh? Sí, viste. No, y le va agregando chiche el tipo todos los días. Parece que se va tuneando el propio, claro, el propio pijama. Bueno, adelante, Restivo, con la información económica. Bueno, recién en el informativo hablaban de las declaraciones que hizo Hernán Lorenzino, el ministro de Economía. En realidad, bueno, envió un Twitter con respecto a Moody's. El episodio es el siguiente. Ahí desde hace un tiempo a esta parte, ruido en el tema cambiario de la Argentina, lo sabemos, sí. El tema del turismo, las restricciones que hay. La última novedad al respecto fue que las agencias de turismo, ahora cuando contratan paquetes de turismo para el verano que se avecina, la AFIP le pidió que informe detenidamente y en detalle qué tipo de contratos va a hacer, con qué agencias en el exterior, Brasil, Estados Unidos, Europa, la que sea, con cuál trabaja. Había detectado algunas maniobras medio extrañas ahí. Y la AFIP lo que hizo ayer fue reunirse con las autoridades de las agencias de turismo y aclaró que esto no pasa por que las agencias entreguen datos del turista. O sea, el turista no va a ser digamos, sujeto de información fiscal a través de las agencias. La que tiene que informar es la propia agencia qué servicios contrata en el exterior. Y esto se puede demorar 10 días, entonces, bueno, hubo algún chisporroteo ahí con el tema de si se van a restringir todavía un poco más los pasajes al exterior por el tema del dólar. Países limítrofes como Uruguay, Chile, Brasil están tratando de no perder esa clientela que tienen todos los veranos, de muchos argentinos, sí, que claro. Van, están estudiando algunas medidas, por ejemplo, bajar el IVA o reintegrar el IVA al final de la temporada para que los turistas puedan bajar, en fin. Los uruguayos son los que están con más destreza ahí, digamos. Sí, Chile, ¿no? También. Chile también ha recibido en los últimos años mucha gente, bueno, de Mendoza, San Juan. Toda la zona de Cuyo, sí, veranea en Chile. Eso, y entonces están, justamente Chile es el que está proponiendo a algunos operadores turísticos que a los argentinos que vayan ahí le devuelvan después el IVA y los gastos que tengan. Respecto a eso del dólar turístico y del dólar financiero, sabemos hace unos días el hecho de que el gobierno de Chaco pidió autorización para comprar dólares y pagarés, deudas, bonos que tenía, y la Comisión de Valores y el Banco Central le dijo que no, porque no estaba pautada esa operatoria, ya que la legislación que regula los bonos del Chaco eran legislación local, entonces le dijo que pagara en pesos. Esto provocó toda una ola de rumores diciendo, bueno, ahora cada vez que una provincia o el Estado Nacional tenga que pagar dólares en bonos en dólares, lo va a hacer en pesos. Esto no es así. De hecho, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que está por pagar en estos días cerca de 70 millones de dólares en dos pagarés que ha emitido el gobierno de Scioli en los últimos años, lo va a hacer en dólares. La Comisión Nacional de Valores ya lo autorizó. Mañana el Estado Nacional paga una de las cuotas del Bonar 2017 y lo va a pagar en dólares. Pero esto genera ruido y la agencia esta Moody's, que siempre opera a favor de los intereses más concentrados, más especulativos, bajó la calificación, esta especie de nota que le pone a los títulos que emite un país o también una empresa, y ayer Lorenzino salió, hoy, esta mañana, salió a responder que son, lo que dijeron recién en el informativo, especuladores, piratas, que lo único que quieren es generar ruido para esmerilar el trabajo que está haciendo el gobierno con el cuidado de los dólares. Ahora bien, ¿los dólares siguen saliendo de la Argentina? Sí. En lo que va del año, en términos de turismo, salieron cerca de 6 mil millones de dólares. En lo que va del año, eso tiene diferencia respecto a otros años, mucha diferencia. O sea, ¿no? De manera que lo que hay, claramente hay restricciones, hay controles, pero no es que, digamos, de alguna manera se puede viajar al exterior, quizás pagando un poco más, quizás arreglando con la agencia de turismo pagos en cuotas, ver cómo se va a operar ese paquete turístico en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Europa, donde sea, pero salida de divisas hay. No está prohibido viajar a la Argentina. Y un dato que, por ejemplo, ayer publicó la prensa uruguaya es que los depósitos de argentinos en Uruguay, ellos le llaman depósitos de no residentes, el 80% son argentinos, creció el 11% en dólares en Uruguay. Entonces también hay gente que de alguna manera... Está llevando guita, claro. Sí, tiene las reglamentaciones que ejerce la AFIP, el Banco Central, cuando puede... consigue algún dinero, deposita, ya sea para especular, ya sea para pagar las expensas de un departamento que tengan en Punta del Este, claro. Ya sea para tener dólares en su cuenta cuando vaya a veranear ahí. O sea, está más restringido, ¿sí? Pero no quiere decir que no se pueda hacer este tipo de operación. Te quiero hacer una consulta más respecto de lo que contabas al principio, de la reunión con los agentes de viajes. Básicamente lo que contaste es que las propias agencias van a tener que informar cuáles son los movimientos que hacen afuera, en exacto, contrataciones que hacen las agencias a partir, obviamente, de los pedidos que le hacen los clientes. Exacto. Me imagino que una agencia dice, bueno, me compro 15 días en un hotel en, qué sé yo, en México, en cualquier lugar de México, digamos. Y los tipos salen a ofertar eso. Para poder ofertar eso a sus clientes, tienen que declarar a la AFIP que se compraron 15 días en un hotel. Okay. Sí, lo que se había detectado es que posiblemente alguna agencia, sin demanda específica de un cliente, de un turista, iba y decía, me compré un montón de cosas. O no, una claro. compra en extranjero, que es, recordemos, al cambio oficial, y después eso se puede prestar a maniobras de especulación, porque reclama los dólares en la Argentina a 4 y pico, y después va y lo venden en el mercado negro a 6 y pico, y se hace una diferencia. ¿Y por qué las agencias venden dólares a 600, a 60, a 6 pesos, a 6. perdón? 6,20. En teoría, los paquetes turísticos, los pasajes, etcétera, se pueden pagar en pesos al cambio oficial. O sea, si un lo están haciendo restivo. Bueno, pero si una persona va a una agencia de turismo y le quieren cobrar un tipo de cambio negro, la tiene que denunciar. O sea, ese dólar es ilegal, por más que uno hable de ese valor. Lo denuncias y ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, los tipos te dicen, mira, si lo pagas en pesos cuesta, vamos a decir, 6,000 pesos. Si lo pagas en dólares, te cuesta 800 dólares, y vos, loco, acá no hay una diferencia que está mal, no me estás diciendo, a ver, hacéle de nuevo la cuenta. No, me estás cambiando el dólar a... Y bueno, hay que estar más atento a eso. Si pagar en pesos, hay gente que le conviene porque igual lo puede financiar o pagar en cuotas. Por supuesto, pero si están de acuerdo las dos partes. Eso es lo que te digo, que me parece raro ese punto, porque hay una especie de acuerdo. Bueno, pero no hay una regulación, digamos. Porque el hecho de que la agencia deba informarle a la AFIP qué hotel, qué paquete turístico, qué servicio en el exterior contrató, lo va a tener que blanquear. Por eso tarda por lo menos 10 días ese trámite. Y ahí va a tener la lupa puesta más sobre su cabeza el presidente, el director de la agencia de turismo. Insisto, no el cliente. La AFIP dijo que no le va a pedir a las agencias de turismo datos fiscales del cliente, sino qué tipo de operación contrató y la correspondiente boleta, depósito, etcétera, que pueda comprobar que es una operación real. Y va a pasar eso en el verano. La gente que tiene guita va a viajar afuera. Yo pienso que sí. También va a crecer, personalmente creo mucho. Por ejemplo, estuve la semana pasada en Córdoba. Están chochos porque va a ir mucha gente ahí. Sí, y también. Seguramente va a crecer el turismo interno también. Pero en el exterior, de alguna manera se puede resolver, ya sea financiándolo, haciendo las cosas con tiempo, gente que ha ido ahorrando en su momento el dinero que quiere. E insisto, 6,000 millones de dólares en turismo en 10 meses no es poca cosa. Hay mucha gente que lo puede hacer con las reglamentaciones que existen y lo sigue haciendo. Muchísimas gracias, Néstor Restivo. Se va. Mañana más. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Radio Pública, una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Busquen. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. Mañana más. Sí, 9 horas 45 minutos. Bueno, todavía no, querida. Te veo en los diarios en el día de hoy. Sí. No vi foto en los diarios. En Tiempo Argentino. ¿En Tiempo pusiste foto? A ver, yo no la puse. No, mostrame la edición de Tiempo. Porque a ver, la tiene Hernán. ¿La tenés ahí, Brisa? Ya, bien, bien paginado. Ayer vi los cables de Telam, ya a la tarde había... Ya recibí... Me gustó mucho la nota de La Nación. Yo no la vi, ¿eh? No la vi tampoco, no. Yo hay cosas que evito a la mañana, bien, se me da cuenta. Internet, hay que evitar, viste, por ejemplo, el salamín cae mal a la mañana. Hay que evitarlo, digamos, hablando de salud. No crea. Dice, integra la comisión bicameral, acá está, el Frente para la Victoria propondrá a Agustín Nueve como titular del cuerpo, la estrategia de la verdad. La periodista Cintia Otaviano será postulada para el cargo de defensor del público. ¿Qué es el cargo de defensor del público? A ver, te voy a hacer preguntas. Mire, Galende, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé en el artículo 19 y en el 20 la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sería como la Ombudsman. La Ombudsman, sí, es una figura muy similar, pero solo que aplicada... Ombudsman sería. En realidad, vale la pena aclarar que esta es una propuesta que hoy se va a estar integrando la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley allí en el Congreso. Y entonces Agustín Rossi, que será el presidente de esta comisión bicameral, me propondrá para ocupar esa defensoría. Lo cierto es que hay todo un procedimiento. De hecho, la misma ley lo prevé en el artículo 20, dice que previa a esta designación el propio Congreso tiene que publicar el nombre y todos los antecedentes curriculares. Ayer la agencia Telam, como vos decías, ya tuvo un despacho en el que cuenta... Bueno, ya hace 20 años que ejerzo esta profesión, soy licenciada, tengo una maestría en periodismo de investigación, que estoy haciendo la tesis, estudié, como ustedes saben, hace poquito hice unos cursos en la Sorbonne y hace 5 años que vengo haciendo defensoría. Si le decís la Sorbonne, no te vale. De la Sorbonne y... 5 años que vengo haciendo defensa de los consumidores y los usuarios, acá mismo tengo una oficinita. En realidad se inspiraron en lo que haces acá en Mañana Más. Y hace, acá defendés al público también. Sí, ¿no? A los consumidores y a los usuarios. Y es cierto que en esta integralidad de la defensa de la ley 24.240, uno de los artículos dice que hay que tener, uno tiene derecho a recibir información veraz. De todas maneras, esta es la aplicación directa de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la que estaríamos hablando ahora, que en este artículo 19 lo explica muy bien, se trata de recibir y de canalizar las consultas que haya o los reclamos que pueda haber por parte del público, las denuncias que pueda haber por parte del público, se trata de llevar adelante un registro de estas consultas y de los reclamos. Muy interesante también la convocatoria a todo tipo de organizaciones para generar un espacio participativo, de debate. Se trata de comprender lo que venimos hablando en este programa y hace muchos años también, que la comunicación es un derecho humano básico que nos pone a todos en igualdad de condiciones y que nos considera, esta ley nos considera sujeto de derechos. Así que también una de las tareas es convocar audiencias públicas en todo el país, interesantísimo, a lo largo y ancho, para justamente evaluar el funcionamiento de la ley, de los medios de radiodifusión. Y después también en el artículo 70 es donde queda claro en la ley que hay que evitar contenidos que promuevan tratos discriminatorios, la violencia simbólica, todos los temas que venimos hablando permanentemente acá. Y para mí es un honor que hayan pensado en mí, en la posibilidad de desarrollar esta tarea que es fundacional en la Argentina. Por primera vez vamos a tener esta defensoría, hasta ahora no existe. Y hay que ejercerla si me tocara, porque ya te digo, tenés hoy que pasar va a ser... un tránsito, el tránsito que tránsito Sabatella, podemos decirle, digamos, que y es bastante similar. Es una instancia, más o menos, por ahí. De hecho, lo que dice la ley en este artículo 20 es que a la presentación de los antecedentes curriculares lo que sigue es que se garanticen mecanismos para que la ciudadanía en general, las organizaciones y todo aquel que lo considere necesario pueda presentar posturas, observaciones, así le dice la ley, y las circunstancias que consideren de interés expresar al respecto de mi propuesta. Perfecto. ¿Y eso cuándo empezaría? ¿Tenés idea, más o menos? Y hoy es la propuesta oficial a las 11 de la mañana, se junta en un ratito nada más entonces, en una hora y un poquito más. La bicameral hará la propuesta oficial y allí arranca. Y va a salir en los diarios como salió lo de Sabatella, como para que la gente, si tiene algo que expresar en contra... lo haga. A favor también, no necesariamente también. En contra, porque lo que dice la ley justamente es esto, que se garanticen los mecanismos, que determinará la bicameral cuáles son los mecanismos para garantizar que la ciudadanía en general se pueda expresar, dice, presentando posturas, observaciones o todo aquello que considere de interés. ¿Y vas a seguir trabajando en tus otros lugares de trabajo? No, o vas tengo a... que renunciar a todo. Tenés claramente. Que renunciar a todo. Claramente, tengo que renunciar. Pusiste cara fea ahí como... No, tengo que renunciar claramente a no Tiempo Argentino. Podemos hablar con tus superiores. No podemos decirle, che, Sabatella, ¿no? ¿La guita conviene o todavía no? Quiero que sepa... ¿Cómo lo importante? ¿La guita conviene? No, la verdad es que si algo que no hablé es de salario. Sí, claro. Quiero que sepas que no depende de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿eh? No depende de Martín Sabatella, si bien es el que él me hace la propuesta y la consulta con la Presidenta de la Nación, que estuvo muy de acuerdo con que así fuera, depende de la Comisión Bicameral, se rinden cuentas ante la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación. La Defensoría tiene que guardar independencia, es clave porque tiene que defender al público en está general. Perfecto, y nos vas a tratar bien, suponente si le decimos Nora de Asensio, Nora, llama a la Ombudswoman. Un rato porque estamos con problemas acá. No puede. Dice que no quiere salir. ¿Cómo? Paso sí, a paso. Sí, dice que no, que no tiene, que hoy no. No se hace eso, un poco humana, digamos, a tratar de... Hoy vamos a la propuesta oficial, sí, vamos a estar todos muy atentos a las 11 de la mañana a que así ocurra y después iremos paso a paso con esta profunda vocación democrática. Si es la tarea que tengo que llevar adelante, por supuesto que la voy a hacer, ustedes me conocen trabajando, dedicándole el mayor esfuerzo porque me parece que es un rol interesante y transformador. Sin felicitaciones. Duda. Felicitaciones y ojalá que te vaya realmente bien. Y me parece una apuesta interesante, fuerte, de las que también un poco el contexto político y social de este país está exigiéndonos un poco a todos. Así que mucha suerte en eso todavía, ¿no? Muchas gracias. Mañana más. Esta de My Funny Valentine. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días para mañana más. Buenos días, Cintia querida, escuché en la mañana temprano un informativo donde te mencionaba. Y bueno, quisiera que me contaras, que nos contaras, tus oyentes. Bueno, cariños para todos, un fuerte abrazo para todos y bueno. Adelante, ese gran equipo, Eva de Congreso. Felicitaciones, Cintia. Nos merecemos que nos representes, escribe Marcela. Cintia Otaviano, de Rosa del Talar. Cintia Otaviano, tenés que decir algo, porque si te llama Martín Sabatella, mira que para nosotros... Para esta zona, Martín Sabatella es lo más. Es más, nosotros tenemos un joven de 27 años que el otro día cuando ingresó de trabajar, Cintia dijo, bien Martín, grande Martín, te voté. Hace 2 años que te vengo votando, Martín. Te mereces ese puesto. Vamos, Martín. Cintia, felicitaciones. La democracia, el uso de la palabra en los medios, tiene una brillante defensora. Abrazos y mucha energía de Juan Alberto. Este mensaje es para Cintia Otaviano. Mi nombre es Donna Carol. Estoy tan orgullosa por esta postulación para el cargo de defensor del público. Nada más merecido, además. gran periodista, gran persona, un grande, sí, un gran abrazo. Hola gente, así que Cintia fue nombrada como defensora del público en la AFCA, qué bueno, grande, la verdad que sí, es un orgullo para nosotros, tus oyentes, un beso grande de Laura. Está raro eso de Ombudsman en la AFCA, es medio como ponete una sílaba más dando vuelta. Che, qué bueno, muchísimas gracias a todas y a todas, en serio, muchísimas, pero muchísimas gracias. Acá estoy chusmeando. Ay, en el no, Facebook. No terminó, perdón, mirá, escuchá. Buen día, La Barra, Horacio de Villurquiza les saluda. ¿Qué hace? Era una consulta para Otaviano, a ver si ya sabes, porque en el Rapipago de acá de Villurquiza se envió a 4.200 ayer que pagué impuestos, había un cartel que no aceptaban los billetes de Eva Perón. Quería saber a ver si hay alguna noticia en particular o es simple hecho de la empresa. Gracias, buen día, un cariño para todos. Te lo respondo yo porque no puede la funcionaria ahora. Es gente que gorila nada más, digamos. No aceptamos billetes de con la cara de Eva. Vamos a llamar igual al Banco Central, ¿eh? Sí, porque dale. La verdad que esta información dale, yo no la tenía. Vamos a ver si es solamente una decisión del particular o si realmente hubo algún nivel de conflicto que hasta aquí no estamos al tanto. Buen día para todos. Felicitaciones a Cintia y abrazos desde Cafayate, Salta, Carlos. Muchas gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Vamos a seguir con este tema. Con tantísimos otros más. Mañana más. Santiago Lucía. Sí, primero le quiero decir a Otaviano que a Ulanovski y a mí no nos gusta demasiado que griten los goles que les hacen a Racing cuando juega y lo transmiten por la televisión pública. Así que, como defensora del pueblo, por favor, empiece a intervenir, que digan gol de tal equipo. Y gol. Listo. Y se queden ahí, gol. Ah. Que no se griten. Que se hace cote, dice usted. Gol. Gol. Sí, gol. Bueno, se van a poder porque presentar. La verdad que nos estaría defendiendo como consumidores, en este caso, de la televisión pública. Como se relataba antes, viste, que se claro. Arriba por la y derecha. Y otra cosa que le sí. Digo, la compañera admiradora de Luis Miguel. Sí. Va a ir hoy, a contrario censo de todo el país, a ver un acontecimiento artístico a la misma hora en que... Sí, payo, Luis Miguel. Juega Argentina con la misma hora que juega Argentina. Chile, a la 21. ¿Qué va a hacer ahí? Chipallo. La Ralde, que lo fue a ver Brienza, seguramente que el día que juega Argentina no va a andar tocando la guitarrita ahí a las 9 de la noche. No, el tipo está en otra cosa, está con el fenómeno popular que es el fútbol. Eso habla del público femenino que tiene, ¿no? La voy a pasar presente. Son todas mujeres. ¿Cuántas veces va a ser? ¿Cuántas? Cuatro. ¿A Luis Miguel las cuatro? Sí. ¿Y con Cene, con tengo todo que ir a hablar a la defensoría por eso? ¿Me va a pasar algo por ir más de una vez? Tengo miedo. No, no tengo miedo, al contrario. Yo sé que ahora Cintia todavía no me puede proteger, entonces. Si alguien me refuta che, pero mi fanatismo por este muchachito. ¿Y las cuatro veces son morfando o no? No, una hoy voy al barro, Hoy voy al barro, sí. Me parece barro. Sí. Vamos con la información deportiva Santi Lucía. En un rato vamos a estar hablando del seleccionado argentino. Hay otro tema importante y tiene que ver con River, porque faltan algunos días para el Superclásico. Es cierto que hay una fecha que River tiene que jugar con Quilmes antes del partido frente a Boca. El próximo fin de semana se va a estar jugando en el Estadio Monumental el Superclásico, el primero, después de que River haya recuperado su categoría. Y hay una noticia muy importante que tiene que ver con el capitán de River, con su figura más relevante en el equipo, que es David Trezeguet. Habíamos estado hablando la semana pasada de la situación personal por la que está viviendo y tiene una audiencia de divorcio, como se preveía, la próxima semana, o sea, en la semana previa a que River juegue frente a Boca. Acá o allá la audiencia. No, es en Francia, exactamente. Tiene que viajar a Mónaco para tener su segunda audiencia. Recordamos que en la previa del partido con Arsenal tampoco había podido entrenarse con normalidad y por eso Matías Almeida tomó la decisión, en ese caso, de ni siquiera hacerlo concentrar. Suena paquete, ¿viste? Me voy a divorciar a Mónaco, queda bien. Sí, lo cierto es que el propio Trezeguet ya dijo que no va a depender de él que pueda o no jugar el Clásico, sino que la decisión obviamente va a ser del técnico Matías Almeida, porque no va a poder estar durante toda la semana en lo que verdaderamente para él y también para los simpatizantes de River es un Clásico distinto, porque en la historia nunca se vivió una situación como la que va a suceder dentro de 12 días cuando se crucen River y Boca, y él sabe el lugar que ocupa y la representación también que tiene de muchos hinchas de River. De hecho, hubo un reconocimiento que todavía sigue estando vigente para Trezeguet de tomar la decisión de, en medio de esta situación familiar y todo, venirse a jugar con la camiseta de River. Más allá de lo que suceda en el clásico, que probablemente, por lo que dice el propio Trezeguet, no esté a disposición de Almeida para jugar frente a Boca, dijo que él en diciembre va a definir qué es lo que va a hacer con su carrera deportiva. Tiene contrato hasta 2015 con River, pero todos los caminos conducen a que la carrera deportiva de Trezeguet no se termine, porque él va a seguir jugando al fútbol, pero muy probablemente sea en Mónaco y no con la camiseta de River. Muchas gracias, Santiago. Son las 10 de la mañana. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, la humedad 94%, cielo nublado con lluvia. En Resistencia, 13 grados 4 décimas la temperatura, humedad 83%, cielo algo nublado. Declara Alfonso Severo en el juicio por el crimen del trabajador ferroviario tercerizado Mariano Ferreira. ¿Dónde está la noticia? Móvil. El ex ferroviario Alfonso Severo, que el 3 de octubre pasado fue secuestrado durante casi 24 horas y donde sus captores le advirtieron que no se meta más con los ferrocarriles, que ni los organismos de derechos humanos ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo iban a salvar, ya se encuentra en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py para en momentos más prestar declaración testimonial en el juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreira, donde se encuentran imputados los máximos referentes de la Unión Ferroviaria, entre ellos el secretario general de ese gremio, José Pedraza. Hay que destacar que en la etapa de instrucción, Alfonso Severo afirmó que ese gremio, la Unión Ferroviaria, guardaba armas en dependencias ferroviarias. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El Senado trata el presupuesto y se confirma la y conforma la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios de la Democracia. Recibimos el informe de Agustín Álvarez Rey, periodista acreditado en el Congreso Nacional. Jornada de intensa actividad en el Congreso de la Nación, donde pasarán por aquí tres de los temas que son preponderantes en la agenda del Frente para la Victoria. A partir de las 10 de la mañana en el Senado de la Nación, con la presencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y funcionarios de ese ministerio, comenzará a debatirse la media sanción que ya tiene de la Cámara de Diputados el presupuesto 2013. Por otra parte, a las 11 de la mañana en el Salón Tafanovi se conformará finalmente la Comisión Bicameral para el Seguimiento y la Promoción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así se designarán las autoridades. El oficialismo propondrá que Agustín Rossi, el titular de la bancada oficialista en la Cámara Baja, sea quien presida esa comisión. Además, los distintos partidos de la oposición harán llegar sus propuestas para ocupar los cargos correspondientes en RTA y en el AFCA. Por otra parte, a las 2 de la tarde, en el anexo de la Cámara de Diputados, continuará el debate en la Cámara Baja sobre la modificación de la ley que regula a las administradoras de riesgo de trabajo. En este caso, el debate tendrá más de 80 expositores, pero contará con la presencia destacada de Antonio Caló y Hugo Moyano. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. El boleto de colectivo aumentará un 30% en el Chaco. El subsecretario de Transporte de la provincia del Chaco, Marcelo López, confirmó que llegaron a un acuerdo con los empresarios para incrementar el precio del boleto de colectivos a 3 pesos con 25 centavos, un 30% más de los 2 pesos con 50 actuales, pero recién se aplicará una vez que la Municipalidad Capitalina apruebe la nueva tarifa. Esta medida se tomó para compensar los nuevos incrementos de costos que son cubiertos por los subsidios nacionales. Si bien la tarifa ya está acordada, demandará un tiempo aplicarla porque a nivel comunal hay varios trámites que deben cumplirse antes de que rija el nuevo valor, entre otros, la aprobación del Consejo. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. tránsito. Continuación de horas, la ruta 9, Panamericana y otro 75, en sentido capital, teniendo en cuenta que llueve, está retirando el camión volcado. Por otra parte, recordemos que en toda Pampa Húmeda, en las rutas nacionales y provinciales, está lloviendo. Hay que circular a 80 km por hora como máxima, cinturón de seguridad, luces bajas prendidas y seguro y la verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se completa en la jornada de hoy la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Desde las 17, Bolivia enfrentará a Uruguay. A las 19, el partido entre Paraguay y Perú. También a las 19 jugarán Venezuela y Ecuador. 21-5 comenzará el partido entre Chile y la Argentina. Queda libre en esta décima fecha Colombia. Recordamos que Argentina, con 17 puntos, es el líder de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. El tiempo. En Resistencia, la temperatura es de 13 grados 4 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 14 grados, la humedad 94%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada. Por la radio pública. Faltan 52 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 52 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Hasta las 12. Mañana más. Lucho, en estas horas se cumplen 61 años del lanzamiento de la televisión en Argentina. Y de este modo lo anticipaba un noticiero de cine de la época. Por primera vez en nuestro país se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental, señalando el camino a futuras transmisiones y propendiendo la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. Bueno, cuenta la historia que en 1948 Miguel, uno de los tres hijos de Jaime Yankelevich, algo más que adolescente en ese momento, se enfermó y en su lecho de enfermo le pidió a su papá, pionero, reconocido hombre de la radio, que hiciera lo posible para acercar la televisión a nuestro país. Finalmente, infortunadamente, Miguel falleció y don Jaime cumplió. En septiembre de 1950 viajó en barco a los Estados Unidos y allí compró todo de segunda mano, todo, 5 o 6 cámaras, transmisores, repuestos y los elementos necesarios para armar la primera antena que se instaló en la terraza del Ministerio de Obras Públicas en la avenida 9 de Julio. Allí, justamente, se improvisó un estudio y desde un par de meses antes de la inauguración se hicieron transmisiones experimentales, casi todas a cargo de integrantes del elenco de Radio Belgrano, que era la emisora que Yankelevich hizo grande a partir de 1932 y que dejó de gestionar en 1947. La televisión ya existía en los Estados Unidos y como en el mercado interno la consideraban ya cubierta, lo que necesitaban era abrir nuevos mercados. O sea que el siguiente proyecto fue difundir la televisión en mercados latinoamericanos. Entre 1950 y 1951, además de Argentina, la televisión había llegado a Cuba, a México, a Brasil. Acá a la Argentina habían llegado al país 450 televisores. Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo venía el consumo? 450 televisores de esos cajones enormes. Importados, marcas Keypart y Standard Electric. 100 de ellos fueron a parar a confiterías y a comercios importantes, en especial del centro de la ciudad, que los pusieron en sus vidrieras, para que la gente, cuando pasara, mirara. Y muy pocos a usuarios particulares, porque en ese momento costaban 8.000 pesos de la época. Un buen sueldo era de 1.500 pesos. Miércoles. Claro, eran muy caros. La televisión argentina se inauguró un día como el de mañana, el 17 de octubre de 1951, con la transmisión desde Plaza de Mayo del sexto aniversario del Día de la Lealtad Peronista. De eso seguramente va a hablar extensamente hoy o mañana, hoy y mañana, el señor Brienza. Sí, claro. Un empedernido de esos temas. Vamos a escuchar el siguiente sonido. Estas mismas escenas captadas por la cámara se reproducen fielmente en la pantalla televisora. Con la misma fidelidad se toma y se emite el sonido perfectamente sincrónico. A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina. Y efectivamente es así, en no más de 5 años, 1956 fue el año de inflexión del crecimiento de la tele. La televisión fue ampliamente aceptada por la gente, velozmente la gente entendió que ese adelanto tenía una promesa básica fenomenal, muy conveniente. Podían ver fútbol y teatro, automovilismo y música, boxeo y humor, sin moverse de casa. Y con sonido. Sin moverse de casa. Bueno, la recién nacida en 1951, en blanco y negro, hoy, en 1951, además, cuando la radio era la reina de todos los hogares, realmente ocupaba el lugar central que ocupa hoy la televisión o la compu. Era, ¿no?, la radio, claro. Claro. Bueno, hoy es una adulta mayor de 61 pirulos, en colores, digital y de múltiples pantallas, pequeñas, chatas, en el teléfono, en la compu, lo que fuera. La televisión es parte de nuestra vida. ¿Sabes qué? Me quedé pensando una cosa, porque por el tiempo que pasó, hay algo de la tele que sigue siendo igual. A lo mejor, te lo consulto, esa es la sensación que yo tengo. No soy un estudioso, Ula, como vos de la tele, pero más o menos transité algunas cositas y veo que sigue siendo una apuesta al instante. O sea, la televisión depende de un instante que está por venir, digamos, que algo así como aquello que está por ocurrir, pero que no ocurre necesariamente, sino que está por ocurrir. Entonces, por ejemplo, los programas en vivo que se tiraban de 5 horas, ¿viste?, por programas de entre o más, o de 7 horas, por programas los ómnibus larguísimos. En realidad, era atractivo los que iban ahí a presentar su musical, su reportaje, etcétera, etcétera, pero también quizás el atractivo estaba porque a lo mejor alguien se trababa en el piso y se caía, o había una confusión entre el cámara y no sé qué, y había una noción de la captura del instante, digamos, ese sería el concepto, que para mí se sigue manteniendo a pesar de que hay un enorme ingreso de la cuestión tecnológica para suspender esa noción de instante. ¿Coincidís que algo de eso está...? En parte sí, porque digo, todavía hoy se sigue polemizando acerca de si el fútbol televisado es el fútbol tal como uno lo ve en la cancha o es una versión. Exacto. Es una versión. Eso. Y lo mismo, digo, podríamos decir del teatro o del cine. Exactamente. ¿No? Digo, el cine con cortes, ¿es el mismo cine que uno ve en una sala cinematográfica? No, evidentemente no. Gracias, Ula. Mañana más. Y Otaviano, querida. Y la noticia de Lucho esta vez nos llega desde la provincia de Santa Fe. Otro juez, recordás que pasó aquí en la ciudad de Buenos Aires, una jueza en la ciudad de Buenos Aires se puso por sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esta vez es otro juez de la provincia de Santa Fe, el juez Claudio Bermúdez, el que se pone por sobre el fallo de la Corte con respecto a los abortos no punibles, ordenándole al gobierno de Santa Fe que suspenda para los supuestos de violación o atentado al pudor la aplicación de la resolución del Ministerio de Salud Provincial que había adoptado la guía técnica para la atención de los abortos no punibles. Es decir, que al fallo de la Corte que tuvimos el 13 de marzo pasado sobre el caso Fall, en el que claramente dijo el alcance del artículo 86 del Código Penal, que el aborto no es punible en los casos de violación o de riesgos de la mujer, se agregó luego esta última resolución de la Corte, ¿te acuerdas del 11 de octubre de 2012? Justamente porque una jueza se puso por sobre lo que decía la Corte, que era que no hay que judicializar, que no hay que obstaculizar el derecho de la mujer para acceder al aborto no punible. La Corte fue clarísima, le dijo a los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la ciudad, que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles. Uh-huh. Una vez más, un juez que dice que es anterior, que su resolución es del 7 de septiembre, pero le ha dado vigencia entonces a un obstáculo para un aborto no punible. Vamos a comunicarnos con Beatriz Gutiérrez, que es militante feminista, integrante de la multisectorial de mujeres de la provincia de Santa Fe. Beatriz, Lucho Galende, Cintia Otaviano, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. Bueno, aquí trabajando, reuniéndonos, juntando adhesiones para salir al frente de esta barbaridad. Ahora es raro, Beatriz, es muy raro, Beatriz, lo que está pasando en relación a la conducta de los jueces, porque como que le hacen hombritos a la Corte Suprema de Justicia, o sea, no desconocen aquello que está marcado por los superiores. A mí me llama la atención como frente a una situación institucional de total normalidad en la República Argentina, esto sigue ocurriendo y no hay advertencias fuertes, digamos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál te parece que son las soluciones que hay a esto? En realidad es como esto, evidentemente los jueces que adoptan una postura fundamentalista, están en algunos lugares, no pensamos jamás que luego de este fallo de la Corte, que era esclarecedor, que quitaba, que en realidad era... Nos aliviaba el camino a todas aquellas mujeres que teníamos que transitar por todos los tribunales para poder acceder a un aborto no punible, como fue también el caso tan emblemático en esta provincia como Ana María Acevedo, a donde los grupos católicos la condenaron a morir de dolor por un cáncer. Es decir, tenemos tantos casos emblemáticos, pensamos que esto era realmente una apertura, era esclarecedor, y la verdad que esta reacción por parte mismo de la justicia, pero también apoyado desde afuera por grupos políticos como el de la Democracia Cristiana en este caso, donde desconocen lo que son los derechos constitucionales, donde desconocen todo el marco normativo del internacional y de la República Argentina, la verdad que la única justificación que tiene es el fundamentalismo. No tienen otra justificación. Es una barbarie lo que están haciendo, se están articulando y están partiendo de otros casos como el de Portal de Belén, donde hablan de los derechos del niño, pero desconocen aquellas normativas que surgen, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de los Derechos del Niño, donde hablan de los de las exigencias del no alcance de las niñas a acceder a los abortos no punibles, por ejemplo. Ahora, Beatriz, buen día, Cintia Otaviano. Buen día, sí. Yo encuentro aquí una metodología, evidentemente, porque sí, así como pasó en la ciudad de Buenos Aires, que esta fundación, bueno, ellos se llaman Provida, yo estoy en contra incluso de esa denominación que tienen, porque sabemos que en la Argentina las mujeres mueren por prácticas de aborto clandestina. Lo cierto es que primero fueron a un juzgado. En el juzgado, el juez claramente les dijo que había un fallo de la Corte y que, por ende, esta petición no tenía sentido. Se representan como abogados del niño, luego en otro juzgado. Y aquí el Partido Demócrata Progresista, en la provincia de Santa Fe, tengo entendido que hizo lo mismo. Partido Demócrata Cristiano. Cristiano. Sí, Democracia Cristiana. Sí, Democracia Cristiana. Son los que se presentan en este caso, se presentan en Rosario. En Rosario no se le da cauce. Es un partido que tiene 4.000 afiliados, donde Gabriela Cuadri participa de este grupo, donde se ha presentado también como candidata senadora, y es una de las... esta mujer es una abogada que hace 2 años aproximadamente intervino en unas jornadas que hubo sobre abortos en el Senado de la Nación, y donde realmente fue a interrumpir y a agredir a las compañeras, y luego terminó haciendo denuncias contra las compañeras. Tienen una metodología, ellos se cuelan en cuando nosotras trabajamos en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, se aparecen como agredidas, como víctimas, y luego también tienen toda una red de abogados y de médicos, porque también están apareciendo médicos, que comienzan a hacer estas causas en la provincia de Santa Fe. Esta provincia que había adherido, como ustedes decían, a la guía nacional, que realmente indicaba qué caminos debían tomar los efectores públicos de la salud cuando se presentaba en algún caso de aborto no punible. Y bueno, han estado entrelazando redes, y por supuesto que no caen por casualidad junto a este juez. Entendemos que forman parte de toda esta red de grupos fundamentalistas, ¿no? Ahora, lo que se dijo desde la provincia, por lo menos el ministro de Salud, Ángel Capiello, es que el fiscal de Estado santafesino iba a apelar esta medida cautelar. ¿Tenés información al respecto? Así es. Hoy surge la información de que en 48 horas tendría la apelación fundada, ¿no? Que se está trabajando en los fundamentos para apelarla. Pero entre nosotras, entre la red de mujeres de la provincia, tanto las compañeras rosarinas como las compañeras de Santa Fe, estamos articulando para con la posibilidad de hacer un juicio político, de pedir un juicio político para este juez con acompañamiento, o también la posibilidad de realizar un amicus curiae, es decir, de presentarnos como instituciones para avalar lo que se pueda hacer contra esta medida, ¿no? Uh-huh. Claro, porque también uno se presenta cuál va a tener que ser el próximo paso. La Corte ya, como vos dijiste, fue clarísima. Había sido clara, de todas maneras, en el fallo del 13 de marzo, pero con este siguiente, exhortando a todos los poderes judiciales, ¿qué habrá que hacer, además de lo que ustedes están diciendo, contra el propio juez? ¿Qué otra cosa más hay por difundir y por hacer cuando lo que se está quebrando acá es el contrato social y pasar por sobre encima de, por ejemplo, la cabeza del Poder Judicial? Sí, yo creo, soy muy positiva en este sentido, en que la sociedad reacciona, en que los medios acompañan, que se involucran y que dan opinión en contra de estas interrupciones a la justicia, ¿no? Al acceso a la justicia de las mujeres. En esto soy muy positiva. Creo que el movimiento de mujeres, junto a todas las organizaciones políticas, sociales y junto a los medios de comunicación, van armando este caminito. Inclusive yo noto en este juez el temor a quedar expuesto, porque ha salido a realizar aclaraciones. Por ejemplo, esto de aclarar que su resolución fue anterior al fallo de la Corte, pero ya estaba el fallo FAL. Uh-huh. Y a decir que él no es un juez mediático. Incluso hubo un grupo de diputados de todos los partidos políticos que le pidió una entrevista para conocer cuáles eran sus intenciones en esta medida, y se negó rotundamente a recibirlos y alegó que él no era un juez mediático, que él en todo caso que presentaran un escrito. Uh-huh. Que no iba a permitir que otro poder de la provincia se involucre, que me parece bien, pero de todos modos el diálogo no tiene por qué ser rechazado desde un poder hacia el otro, ¿no? De todos modos, creo que él en este sentido está como tratando de rever esta postura y expresando en todo momento una aclaración, que es solamente con las víctimas de violación y contra la declaración jurada que deben presentar. No sé qué más se les puede pedir a las mujeres cuando llegan con estos casos. No, brutal, brutal. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos obviamente con este tema. Bueno, muchísimas gracias. Y agradezco a los medios por este acompañamiento. Por favor, estamos para eso. Beatriz Gutiérrez, militante feminista, integrante de la multisectorial de mujeres de Santa Fe. Bueno, con esta situación en la provincia de Santa Fe, hay varias provincias que están haciendo hombritos respecto de lo que marca la Corte Suprema alrededor del tema del aborto. Estaba pensando en el caso de Facundo Macarrón. Ustedes se acuerdan, Norita Dalmazo, tanto tiempo que estuvimos todos atrás de esa historia. Y cómo la justicia falla también en función de, yo les diría, una aberración, una especie de aberración jurídica. Más o menos lo que dice el fiscal es, yo lo sobreseo a Facundo Macarrón, al hijo de Nora Dalmazo, hago ese pedido, mejor dicho, como fiscal,

mira vos. Top. 10:30 en este momento, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias. Vos podés. Respira vos bien, Lucho. Respira bien. Toma aire. Para. Toma aire, Lucho. A ver, bueno. No, toma más. Es que hay veces que aire. La P no sale. No, golpe. Por Radio Nacional, viste, salió. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con lluvias. Destacan la condena perpetua a los autores de la masacre de Trelew. La testigo Adriana Rogers manifestó su satisfacción por el veredicto y estimó que aún falta que la sociedad tome conciencia de lo que sucedió en aquel momento. Muy feliz de que la sentencia esté. Creo que nos queda a partir de ahora un muy largo camino como sociedad, un largo trabajo entre todos, que es el desafío, que una parte es la justicia, la otra es la verdad. Falta un pedazo de la historia muy importante, falta que realmente la sociedad tome conciencia de lo que significó en ese momento. Pero yo cuando hablo de sociedad no hablo de la sociedad que la afectó. Yo hablo del colectivo social, que pueda entender la importancia del quiebre de la palabra Estado. Ese es el problema mayor que tenemos hoy. Tenemos que reconstruir el Estado para que sea eficiente. Por su parte, Horacio Pietragala, diputado del Frente para la Victoria, sostuvo que el fallo demuestra cómo el golpe de 1976 se fue instalando en años democráticos. Estamos felices por ver la sensación de los familiares de tener, después de tantos años, un poco de justicia, justicia con lo que significa, ¿no? Y como sociedad tenemos que estar contentos también, porque cada sentencia que se da sobre estos delitos es un paso más que la democracia se va consolidando, ¿no? La verdad que hay un poquito de sentimiento ahí del no todo feliz, porque estos tipos que fueron condenados hoy por cadena perpetua, por un delito de lesa humanidad, vuelvan en el mismo avión que volvemos nosotros, ¿no? Eso es algo fuerte, que bueno, la justicia tendría que rever esas cosas. Después también, bueno, las dos absoluciones, una más que otra, pero bueno, hoy es un día para mí que hay que celebrar, es un juicio que nos trajo un delito antes del golpe y que bueno, que también habla de cómo el golpe se iba instalando en años democráticos también, ¿no? Y bueno, me parece que es importante para la misma democracia. Julio De Vido recibe a intendentes correntinos. El ministro de Planificación Federal analiza desde las 10 en el Palacio de Hacienda un conjunto de obras que se desarrollarán en ese distrito mesopotámico. El encuentro forma parte de la serie de reuniones entre la cartera que conduce De Vido y los jefes comunales de distintas regiones del país. En ese sentido, cabe destacar que el Ministerio de Planificación ya suscribió acuerdos con municipios de diferentes provincias. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí. 10:34, Brian se ha querido. Sí, al micrófono, ahí va, llegó. ¿Sabe qué es lo peor? Que estaba a punto de hablarle fuera del micrófono, como si fuéramos, como si esto no fuera un radio. Programa de radio, sino fuera un grupete de amigos, mire. Ayer estuvimos con Pepe. Lo que sí no da para poner el fogoncito acá en el medio de la mesa, Brian, o sea, por eso se córralo. Está como el chaqueño para el vecino que hace asado en todos lados. Aguante un poco. A mí me da un parqué. Me da un parqué y le hago un asado. Ni hablar de una puerta, ¿no? Sí, despintada la sí. Puerta, ¿no? Pero si la madera está bien, sí. Nosotros le entramos. Es verdad, porque la pintura hace mal. Pega feo. Bueno, son más tiempo para ser jefe uniformado, le digo. ¿Por qué? Y porque ya pasaron pasaron los jefes de prefectura, pasaron los jefes de gendarmería, ahora le tocó Armada. El tema, el turno a la Armada, porque pasaron a disponibilidad a dos altos oficiales y renunció el jefe de la Armada por, ustedes saben, lo que se conoce como el escándalo de Gana, que es decir que la fragata La Libertad quedó allí en la capital de esa ciudad, en uno de los puertos de esa ciudad, retenida por los fondos buitres que la tomaron y interpusieron un recurso judicial para embargar la nave insignia de la Armada Argentina. A mí me impactó una escena que ocurre en Gana, por lo que estoy leyendo, en Tema encima. Tema es la capital. La capital. Y donde está el puerto. Llegan los tipos. ¿Qué tema gana? Sí. Cuando llega la fragata, los tipos hacen normalmente eso. En cualquier puerto hacen un ágape, ¿viste? Un ágape que me imagino debe ser alucinante, porque la fragata Libertad, yo no sé si ustedes la conocen, pero es una cosa maravillosa. Realmente un objeto muy bonito, digamos, un barco muy lindo. Y fueron los buitres, fueron ahí a morfar. A la noche, fueron al ágape. Y después los tipos se bajaron, hicieron el caminito ese del puente que todos vemos, llegaron a la justicia y le dijeron, ahí están. Me sorprende ese nivel de, vamos a decir así, de programación que había, o sea, en la cosa. De garroneo, ya sí. Que si fueron a comer, si iban a embargar la fragata, por lo menos hubieran dejado los sanguchitos, ¿no? Los tipos encima van a garronear los sanguchitos. No eran sanguchitos, no, había buena comida. Van a garronear los sanguchitos y después te embargan la fragata. Es una deslealtad, déjeme dichar. Lo cierto es que tuvo derivaciones políticas el caso de la fragata Libertad y renunció el titular de la Marina, el almirante Carlos Alberto Paz, y fue reemplazado por el vicealmirante Daniel Alberto Enrique Martín. ¿Qué hay en el trasfondo de esto? Bueno, lo que dice el ministro Puricelli, que hubo un desvío por parte de la Armada que tenía que, en realidad, tocar puerto en Nigeria, y que por una decisión personal de los oficiales de la Marina lo hizo en Tema y no en la capital de Nigeria, y que eso se supone que sería responsabilidad de la Armada, y lo que se sospecha es que hay algún tipo de acuerdo entre que estos hombres de la Armada que hicieron esa decisión y los fondos buitres que los estaban esperando. Esta es la sospecha de fondo, es lo que el domingo a la mañana denunció Horacio Barbisky en el matutino Página 12, que es una nota muy detallada, con mucha información, y que deja entrever esto, ¿no? Que hubo acuerdo entre la Marina y los fondos buitres. ¿Cuál es el malestar que tendría la gente de la Armada como para entregar su barco insignia, digamos, su barco más importante? Bueno, se supone que es porque habría problemas con la ex ministra Nilda Garré, que no dejaba sacar a la fragata Libertad de Sudamérica, y se perdía de esa manera el viaje de bautismo de muchísimos marinos que recorrían el mundo y estaban 6 meses fuera de capital. Además, había un reclamo de tipo salarial y habría un reclamo de tipo político, como para comprender por qué hacen este tipo de maniobras en la Armada. Lo cierto es que Puricelli pasó en limpio a el jefe de la Armada y otros dos oficiales, Luis María González Dey y Alfredo Mario Blanco. ¿Pero están allá los chabones? O sea, ¿están en la fragata ahora los dos oficiales? Los dos oficiales, sí. Hernán, ¿y la decisión de Garré, la decisión anterior de Garré, tenía que ver con eso, con el temor a que ocurrieran este tipo de cosas, este tipo de secuestros? Sí, fundamentalmente tenía que ver con eso. Perdón, ¿cómo se hacen para retirar de una fragata? Yo lo que no entiendo es cómo se hace para embargar una fragata. ¿Por qué no agarrás el barco y te vas igual? Digo, sacás la soga y te vas. Sí. Vení a buscarme. Desatá el cabo. La verdad es que te apriete y gana. Es raro, ¿no? Sí, sí. No, pero me imagino, digamos, los dos oficiales retirados. ¿A dónde se retiran en una fragata, digamos? Pueden ir a cubierta, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen mucha... Lo dejan en el puerto. Perdón. Lo dejan en el puerto. Sigamos, lo cierto es que Daniel Martín, el nuevo jefe, es veterano de Malvinas, es quilmenio, nació el 27 de septiembre de 1955, como dije recién, es veterano de Guerra de Malvinas, estuvo en el submarino Santa Fe, que participó de la Operación Rosario, que fue el que reconquistó la, las islas y después abasteció a las Islas Georgias del Sur cuando fue el conflicto. Fue condecorado en el 94 por el Congreso de la Nación por su participación en todo lo que es logística de submarinos y se especializó en esa arma como analista operativo en el servicio de análisis de submarinos. Así que es un hombre técnico más que político y bueno, vamos a ver cómo continúa este caso que la verdad es digno de una novela de Osvaldo Soriano. Estaba pensando eso, de lo bizarro. Estaba pensando, ¿cómo se llama? La novela sobre el cadáver del prócer que va por toda Europa, de Soriano. Ya me va a salir. Me golpeé la cabeza, por eso... Es novela del año 91, 90. Pero ¿cuál es? No, yo no la leí esa. Búscame Ulanovsky, por favor, que me desespero. Tengo los problemas, me ataca el alemán. La clásica novela del espionaje en un país africano, esa suplanta rendido un león. No, sí, por supuesto. No, pero no, estoy hablando de una muy posterior, pero que también trabajaba esa misma idea, digamos, la suplanta rendido un león. Bueno, ya me va a salir, no hay problema, pero es cierto que aparece como algo extravagante. Es más, para mí también Brinza es un poco extravagante, aunque también estamos viviendo en algunas en un país que tiene como bordes extravagantes. Me parece realmente extravagante que un grupo de marinos que toman una decisión de esa naturaleza, sí, entreguen su propio barco. Vayan y le entreguen el barco escuela a un fondo buitre. Es medio raro, qué sé yo, me parece realmente extravagante. Aunque nunca eso se entrega, porque la Fragata Libertad es imposible de entregar, como vos decís, no hay forma de transferirla. Entonces me llama la atención, inclusive hasta la hipótesis que se maneja para responder a esto que está ocurriendo en Ghana a partir de la Fragata Libertad, ¿no? Hay solamente una última cosa para decir, que la decisión de ir a Ghana en vez de a Nigeria pertenece a una cuestión operativa de la Fuerza Aérea de la Armada. ¿No? Bueno, ahí porque lo que alegan los tipos es que digamos, el puerto natural para tocar ahí era Nigeria. Y lo que dicen es que como en Nigeria ha habido varios episodios de piratería, dijeron, vamos a esquivar Nigeria. Y se fueron a un país en donde no hay representación tampoco, Argentina. Y además, respecto de los viajes a Europa y al resto de los países africanos, lo que alegaban los marinos era, bueno, esta gente ha colaborado con nosotros, ha tenido intercambios militares, de navegación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros, por una cuestión de camaradería, tendríamos que también participar en esta cosa. Pareciera ser que el argumento pasa por ahí. Lo que pasa es que alguien se comió el itinerario, que parece ser que no es... La pregunta es qué hacían los fondos buitres en Ghana. Con todo preparadito, con un juez. Y no en Nigeria, ¿no? Digo, ¿quién les avisó que iban a frenar ahí? ¿Quién les avisó que iban a parar ahí? Digo, que los fondos buitres que están siguiendo la Fragata Libertad por todos lados, es raro. ¿Cómo saben dónde van a parar y dónde no? Esa es la gran cuestión, ¿no? Yo coincido, porque lo que estaba era armado eso. Sí. O sea, estaba preparadito, no es que estaban los tipos improvisando, ¿no? Estaba el juez, se sabía el problema de la representación diplomática, o sea, hay una serie de ventajas para litigar con la Argentina en Ghana que en el resto de los puertos no hay, ¿no? Algún tipo de entrega hubo, y me parece que esto es lo que hay que desentramar a partir de los próximos días y las próximas investigaciones. El Ojo de la Patria, ahí me salió la novela de Soriano. ¿Te acordás? Y lo llevan por todos lados. Vamos con el señor Néstor Restivo y la información económica, Restivo. Sí, vamos a ver un poquito de economía mundial, porque vos sabés, Lucho, que se hizo en Tokio, en Japón, la reunión del FMI, del Banco Mundial, y un informe que se presentó en esa ocasión y que me parece que pasó un poco desapercibido es el que presentó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Que todos los años produce un libro muy interesante sobre la situación del empleo y sobre todo, y lamentablemente, del desempleo y las perspectivas que hay con esta crisis, que son realmente alarmantes. En el año 2013, proyecta la OIT, se van a generar 7 millones de nuevos desempleados en el mundo. 7 millones es, digamos, dos ciudades de Buenos Aires completas. O sea, imagínate, todo el mundo que vive en nuestra ciudad, multiplicarlo por dos, eso es lo que se agrega. Todos al pedo, está. A la desocupación mundial. Perdón. Desde que empezó la crisis, esta etapa de crisis financiera del 2008 para acá, se agregaron al mundo de los sin trabajo 30 millones de personas, ¿no? Y lo que plantea la OIT con todo criterio, pero lo va a plantear en un lugar donde el discurso dominante es otro, es que no hay salida para esta situación si no hay políticas expansivas de consumo, de desarrollo del mercado interno, de gasto. Y lo que está proponiendo el FMI y el Banco Mundial justamente es todo lo contrario. Por eso es interesante cómo aún un mismo organismo que de algún modo participa del mismo sistema de Naciones Unidas tiene una mirada diferente. En todo el planeta hoy están buscando trabajo 200 millones de personas, algo así como 5 poblaciones de Argentina completa, o como si todo Brasil estuviese desocupado. Entonces uno mira el globo terráqueo y dice, bueno, toda esta parte del mundo bastante grande, Brasil, está sin trabajo. Y el gran problema que hay acá, y lo dice la OIT, es que esto ya no se convirtió en un problema coyuntural, se convirtió en un tema estructural. Es decir, que el propio sistema, esto no lo dice la OIT, lo digo yo, el propio sistema admite, tolera y yo diría hasta promueve la exclusión social y el hecho de que mucha gente está descartada en este sistema de producción. ¿Y qué hace? Bueno, los margina o los reprima, eventualmente los matará en alguna guerra, en algún genocidio, porque si no, no se entiende cómo semejante cantidad de gente y cada vez, cada año que pasa, se agrega más, no encuentra una solución a un flagelo tan terrible como es el de la falta de trabajo. Baja la información y establece rangos por países. Los dos que están de los más conocidos, ¿no?, en peor nivel, son justamente los que están sometidos al proceso de ajuste más terrible de estas horas, que es España y Grecia, los dos con un rango del 25% para arriba en el desempleo. Sigue un rango de 15%, Irlanda, Eslovaquia, Portugal, 11 y 12%, dos grandes países, Francia e Italia, dos muy grandes economías con tasas muy altas de desempleo. Va bajando, Argentina está en el rango del 7%. Otro dato preocupante, un tercio de todos los desocupados del mundo, 75 millones de personas, son jóvenes. Y en algunos países esa tasa de desocupación juvenil llega a más del 50%. En Argentina está entre el 15 y el 18, que es muy alta, pero más baja que el promedio. En España es donde está brutal, además. En España está más cerca del límite, cerca del 50, o sea, el doble de la tasa normal de desempleo. Y son gente que cada año que pasa se agrega. De hecho, en los próximos dos años va a haber 80 millones más de personas buscando trabajo, pues son jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Y la verdad que no sé dónde van a encontrar, ¿no? El informe de la OIT... Eso explota, digamos. Esa es la situación. Claro. El informe de la OIT se puede ver en Internet, es muy interesante y lo recomiendo por un par de parrafitos que quiero leer ahora. El sitio es ILO, International Labor Organization, ILO.org, pero se puede entrar en español y hay un resumen muy bueno. Abajo se llama La trampa de la austeridad. Justamente le da la pelea al fondo con ese tema, que la austeridad no va a resolver estas cuestiones, recortar gastos, recortar empleo, cerrar empresas, etcétera. Bueno, habla también de el trabajo en negro, que es más del 40% en más de dos tercios de los países en desarrollo. Argentina está en más del 30, que está mal, pero un poquito también mejor del promedio. Y un párrafo que a mí me pareció central dice: la cantidad de dinero sin invertir en las cuentas de las grandes empresas ha alcanzado niveles sin precedentes. Es decir, la ganancia que tienen las grandes empresarias es récord en la historia de la humanidad, y la cantidad de ganancia, de renta que tienen las empresas, pero no la reinvierten. Y al no reinvertirla, obviamente no generan nuevas posibilidades de trabajo. ¿Por qué? Creo yo porque es esta idea de que es un factor estructural y a las empresas le interesa ganar ese dinero y invertirlo en las finanzas y entrar en la bicicleta del casino financiero y no en la inversión productiva. Y en este trabajo, finalmente incorporan un índice de descontento social que lo llaman las sociedades que están más o menos ansiosas. Esto que decías vos, Lucho, ¿va a estallar esto? Bueno, la OIT le pone una palabra suavecita. ¿Está ansiosa la sociedad? Bueno, en 57 de los 106 países... Claro, están regulando como el caballo, digamos. A ver hasta dónde pueden apretar. Pero se le va a desbocar, eso es lo que está claro. De los 106 países relevados, hay 57 donde el índice de descontento social subió este año respecto del anterior por la falta de empleo. Sobre todo en la Unión Europea, Oriente Medio, toda la primavera árabe, que es sobre todo gente joven, son los países que más tienen población juvenil por lejos, que no tienen trabajo, entonces explotan frente a los regímenes de gobierno que sea. África del Norte y África subsahariana. Y los tres regiones donde mejoró el índice de descontento social, o sea, donde hay menos descontento social según la OIT, son América Latina, Sudáfrica y China. ¿Por qué? Porque hay políticas que por lo menos intentan siempre tener una mirada de si esto no va a impactar negativamente en términos de empleo. Así que Argentina está mucho más cerca de lo que plantea la OIT. Fíjate, la OIT plantea mejorar los salarios mínimos para salir de esta situación, dar más crédito a las pymes, y dice que es compatible tener objetivos fiscales y políticas de empleo. La Argentina se encuentra perfectamente encuadrada en esto y no lo que plantea la otra voz, que es la del FMI. La del FMI no habla porque está metida en el documento, por lo menos en el documento dicen, loco, bueno, generen trabajo productivo, vamos a decir, o economías productivas que permitan inclusión social a partir de justamente generar trabajo. Sí, ayer en este documento final de esta reunión de Tokio hay un parrafito vinculado al empleo y la inclusión social, pero en boca de esta gente que nace en Europa, en España, en Grecia, en Irlanda, la verdad que suena muy, muy poco. Gracias, Restivo. Mañana más. Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? El pueblo. Martes 16, 19 horas. Perón, Sinfonía del Sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Favio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio, entrada libre, gratuita y anticipada, capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. Aprietan las zapatillas, tal vez hasta Navidad. Él sabe con claridad que aunque invente maravillas, ni pidiendo de rodillas, ni trayendo buenas notas, se van a quedar bien rotas. Aunque no falte puchero, será un camino sincero, con triunfos y con derrotas. Estamos escuchando al monstruo, Ariel Prati. Está hablando de otro monstruo, ¿no, Santiago? Sí, es el último disco de Ariel Prat y le dedica este tema a Leo Messi. En este tema grabó con Juan Subirá de Bersuit Vergarabat, así que recomendable, obviamente, como siempre, el disco del negro Ariel Prat. Y con esta particularidad para los futboleros, que como, y es inevitable recaer siempre que se habla de Messi en el mismo lugar, tantos temas que le han dedicado grandes artistas a Diego, y ahora ya tipos grosos en la cultura popular, como Ariel Prat, empiezan a dedicar parte de su obra a Leo Messi. Para que encaje en la rueda, no importa que usted no pueda, corre por cuenta del club. Este pibe llegará, mañana ya lo verá, tan fuerte como un lombú. Hoy juega el seleccionado argentino de fútbol a las 21:05. Va a comenzar el partido frente a... ¿Por qué a las 21:05 y no a las 21? Cuestiones que tienen que ver con la transmisión televisiva, porque los partidos anteriores están programados a las 19, entonces okay. Para que no se crucen los partidos, programan por las dudas con cinco minutos de changüí, dirían en el barrio, por si se llega a demorar alguno de los partidos, tener ese corto lapso de tiempo para meter publicidad. Chagüí. Exactamente. ¿Qué tiene que ver, obviamente, con eso? Va a ser el último partido del seleccionado argentino de fútbol en el año, el que hoy juegue frente a Chile, con un objetivo bastante claro que tiene el equipo de Alejandro Sabela, y pasa por terminar de consolidar una estructura que tiene que ver con los nombres. De hecho, Sabela hizo referencia en la conferencia de prensa a un principio futbolero que siempre lo tenía muy presente Basile, esto del equipo de memoria, que de alguna manera tiene que ver con una contradicción que, como Alejandro Sabela tiene como técnico y tenemos todos, hace algunos meses Sabela siempre hablaba de pensar a su equipo en relación al rival que tenía enfrente. Sin embargo, en los últimos partidos que jugó la Argentina, la formación se viene repitiendo, y sobre todo esta estructura ofensiva con los cuatro de arriba, Di María, Higuaín, Agüero y Leo Messi, que hoy nuevamente se va a repetir. De todas formas, va a haber un cambio porque Marcos Rojo no pudo recuperarse de una lesión muscular y hoy va a jugar Hugo Campagnaro. Pero esta idea que viene sosteniendo Argentina, que pasa por el protagonismo, por un rol muy ofensivo, hoy también será la que despliegue el equipo en Chile. Justamente Alejandro Sabela hablando de este último capítulo en 2012 del seleccionado argentino. La gran actuación del equipo el otro día amerita que repitamos, salvo alguna circunstancia especial de alguna lesión o enfermedad, merece seguir por ese camino en cuanto a la alineación. Con respecto a la selección chilena, bueno, los últimos resultados no han sido los mejores, como todo lo que es una competencia clasificatoria, y llega un momento que empezás a estar necesitado de puntos, y bueno, es la situación en la que empezó a entrar la selección de Chile. De todas maneras, creo que tiene un gran entrenador y un gran equipo, un equipo muy exigente, un equipo que permanentemente obliga a que estés atento, a que tengas mucha concentración para la hora de marcar, un equipo que propone mucho juego, que ataca mucho, y que bueno, vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias para lograr un buen resultado. Estaba haciendo referencia a Alejandro Sabela a la situación de Chile, porque muchos aseguran en Chile que, más allá del resultado de esta noche, Claudio Borghi dejará de ser el entrenador de La Roja, sobre todo si hay un resultado que no es favorable para Chile, pero el cansancio, el desgaste que llevaron los últimos meses de Borghi al frente de la selección chilena llevan a muchos periodistas y medios a asegurar que cualquiera fuese el resultado, aún ganando, podría determinarse el ciclo del Bichi Borghi. De hecho, ayer en el campo de entrenamientos del seleccionado chileno aparecieron pintadas donde pedían la renuncia de Borghi y de alguna manera la devolución de Bielsa. Había una pintada. ¿Cómo lo quieren a Bielsa, Chile? Impresionante. ¿No? Es que sí, nos está haciendo quedar, es un muy buen embajador Bielsa. Esta altura, sí. Digamos, porque lo mismo ha pasado con España, con su experiencia en España, claro, está bueno eso. Estaba viendo algunas casas de apuestas, cómo viene la historia en cuanto a lo que creen los tipos que mueven guita con los resultados del fútbol, y paga. Argentina paga poco, paga 1.83 y Chile paga 4.85. Claro, o sea, están todos, ¿no?, jugando. Por cada mango apostado, así que obviamente el gran favorito a quedarse con el partido es el seleccionado Alejandro Sabela. No voy a hacer ningún tipo de pronóstico, ningún vaticinio. ¿Sabes por qué? Porque el otro día la única que me reconoció fue Clara Liz. Pero vos de habías dicho 4-1. Bueno, ¿cómo terminó el partido? 3-0. 3-0, bueno. Estabas todo... Acertó en diferencia de goles. Exacto. 4-1. 3-0. Santiago, la precisión es la precisión. Obviamente. Acá pedimos precisión, no pedimos una intuición, una sospecha. Sí. Pero, oíme, no necesitas que todos los días te estemos respaldando... Y confirmando si lo digo porque en, lo la preciso, calidad, en la calidad de tu trabajo. Mi mame, Carlitos. Lo está precisando, gracias Santiago Lucía. Chao. Mañana. Más. Más. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajitos que estuvieron entrando al 499987. Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Bueno, para mañana más. llamaba para saludar a todo el elenco de la radio, que los escucha todos los días, que son todos muy buenos, Carlito, Luciano, Hernán, Pilo Taviano, y hasta este señor que me hace reír tanto, Magallanes. El cómico, Magallanes. Les mando un beso, los escucho todos los días y sigan así, y viva. Me gustó el mensaje porque dijo el cómico. Sí. Lo puso en su lugar. No diga ese eso, señor. Es un libre pensador, Magallanes. Sigue allá en Gana con la fragata, Magallanes. ¿Cuándo vuelve? ¿Viene mañana? ¿Qué se hace? Se ancló. Probablemente sí, mañana esté con nosotros. Qué alegría lo de Cintia Taviano como defensora del oficialismo para la ley de medios. Me parece una mujer tan elegantemente fuerte, tan simpáticamente veraz, finamente colocada en su postura. Lo más creíble de ella es esa constante sonrisa en la vehemencia, como si todo fuera tan claro. Claro, le arrebata a uno el enojo y lo lleva a su sonrisa. Felicitaciones, José. Qué lindo mensaje, muchas gracias. Muy buenos días para todos, para Lucho, Cintia, Carlos Ulanowski y Magallanes, que hace días que no lo escuchamos. Bueno, les mandamos un saludo muy grande a todos aquí desde Cafayate, provincia de Salta. Un abrazo, lo saluda Carlos. Chau. Un beso, Carlos. Chau. Un abrazo, viejo. Qué lindo. Vamos para Salta, Lucho. Ah, no, pensé que me iba a decir vamos para la Fragata Libertad, no, con Magallanes. No, con Magallanes es mejor. Son las 11 horas, un minuto. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con llovizna. En Firmat, en la provincia de Santa Fe, 14 grados la temperatura, humedad 100%, cielo cubierto con lluvias. Expectativa por la declaración de Alfonso Severo en la causa por el crimen de Mariano Ferreira. Mientras se espera la declaración de Alfonso Severo en el marco del juicio oral y público por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, la abogada Claudia Ferrero, integrante de la querella, recordó el aporte que hizo el ex ferroviario en la etapa de instrucción de esta causa. Severo es un testigo más en un rompecabezas en el que estamos tratando de determinar las responsabilidades intelectuales en el crimen de los directivos de la Unión Ferroviaria. Es lo que da cuenta de una constante en la forma de recurrir de parte de la burocracia de la Unión Ferroviaria a patotas armadas, tanto en el Roca como en Ferrobaires, y de gente armada que puede o no tener vinculación con las armas que se han utilizado en el crimen de Mariano Ferreira. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Axel Kicillof expone en el Senado sobre el presupuesto 2013. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, comenzó su exposición ante los senadores sobre los lineamientos principales del presupuesto para el año 2013. Respecto de cómo entender este presupuesto y a dónde apunta, Kicillof decía lo siguiente. Trata simplemente de un presupuesto de medidas concretas del año que viene. Se trata de un ciclo de 9 años donde nosotros entendemos que Argentina está experimentando un cambio estructural que viene a revertir una etapa que tampoco es simplemente la inmediatez de lo que eclosionó el año 2001 con la crisis del plan de convertibilidad. Esto no se trata ni del plan de convertibilidad, ni del modelo del presidente Menem, ni del menemismo. Se trata de un ciclo mucho más amplio, mucho más duradero, que fue lo que nosotros llamamos ciclo neoliberal y que se extiende no por los 10 años de convertibilidad, sino desde mucho antes. Nosotros le damos inicio en el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Kicillof comenzó su exposición pasada a las 10:30 de la mañana y se espera que se extienda por lo menos durante 2 horas. Luego expondrán tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Finanzas. Una vez concluidas las exposiciones habrá preguntas de los senadores en la Comisión de Presupuestos. Más allá de esto, la Comisión seguirá trabajando la semana que viene en emitir un dictamen y dejar el proyecto de ley en condiciones de ser tratado en el recinto el 31 de octubre. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Congreso sobre Infancia y Adolescencia en San Juan.

Mañana más. Adalberto llegó con otro tangazo, viejo. Siempre los mediodías me doy ese gusto. ¿Quién iba a decir que este pobre infeliz iba a estar pasando tangazos en la radio pública, nuestra radio nacional? ¡Ay! ¡Agarrate, Catalina, viejo! ¿Sí? José Basso y su orquesta típica, con la voz de Floreal Ruiz. Solo vine para verte y nada más. ¡Vieja amiga, dale, pibe! En mi frente siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Extraordinario, viejo. Quisiera darte un beso aunque dejen él mi vida. Oh, ay, viejo, qué lindo que es el tango. Cartas tiradas como botellas en el mar. Qué lindo que es el tango, qué lindo que cantaba Floreal Ruiz y qué linda mañana seguimos compartiendo en Radio Nacional. Está medio fea. ¿Se va? Es tu humilde servidor, Adalberto Flores, pero mañana llego con más tango, valsecitos y milongas o alguna que otra sorpresa para compartir con ustedes. ¡Dale, pibe, dale! Chao, gracias, Adalberto. Más, mañana, más. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Yeah. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma, me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fue tan horrible, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 17 minutos, todavía no, querido. Contábamos, Lucho, ayer la trascendencia de la noticia, la expectativa por las condenas en la masacre de Trelew fueron finalmente en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, donde se conoció el fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Silbidos por un lado, aplausos por el otro, porque absolvieron a Rubén Pacagnini y a Jorge Bautista y condenaron a prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía y de tres casos de ese delito en calidad de tentativa, finalmente a Luis Sosa, a Emilio del Real y a Carlos Marandino, pero la prisión perpetua que se pedía y efectiva y en cárcel común no llegó porque quedaron en libertad. Estamos comunicados con Carolina Barqui, que es abogada del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Carolina, Lucho Galén de Cinta Otaviano de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Contanos qué análisis, qué evaluación tenés respecto de lo que pasó finalmente durante todo el proceso del juicio y finalmente con las sentencias en el día de ayer. La evaluación es positiva. Nosotros teníamos un desafío muy importante, que era demostrar que esta masacre son crímenes de lesa humanidad. Y en eso consistió parte del juicio, porque los hechos no había duda de que habían ocurrido, había sobrevivientes, había testimonio de sobrevivientes. Entonces teníamos el desafío de mostrar que eran crímenes de lesa humanidad y que como tal no habían prescripto. Y creo que eso es uno de los grandes resultados cuando el tribunal condena a tres, considerando la masacre, el homicidio de 16 y la tentativa de los otros tres como crimen de lesa humanidad. Luego queda el sabor amargo de las dos absoluciones, sobre todo la de Pacagnini, que era jefe de la base y que en un ataque generalizado y sistemático, como también define la sentencia, el jefe de la base sabía lo que estaba ocurriendo. De hecho, él era quien custodiaba a los presos desde el 15 de agosto hasta el 22 que los matan. Buen día, Carolina. Hoy en un reportaje leí al presidente del tribunal, Enrique Guanciroli, que explicaba que en el caso de Pacagnini el tribunal ponderó que hubo un plan que por eso se dicta finalmente que son delitos de lesa humanidad, pero no necesariamente que ese plan, estas son palabras de él, haya recorrido la cadena de mandos que el mismo Paganini representaba. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a apelar, y que nosotros creemos que hay elementos suficientes y que se demostraron a lo largo del juicio de que sí, Paganini sabía, no es que en el plan lo saltearon a Paganini, Paganini nunca se enteró. O sea, si la orden vino de Lanusse, lo que el tribunal está entendiendo entonces es que hubo alguien que saltó la orden y que entonces los inferiores a Paganini cometieron este crimen. O sea, para nosotros eso no es así. Y además, digo, hay una situación que es, si la matanza ocurre a las 3 de la mañana, hay 3 personas que sobreviven por lo menos hasta las 9 de la mañana. Y en ese sentido no hubo ninguna decisión por parte de Paganini como jefe de la base de, por ejemplo, enviar a esas 3 personas sobrevivientes que después fallecen a un hospital, por ejemplo. O sea, hay una decisión deliberada de él de colaborar en el plan primero, que era asesinarlos. En cuanto a los sabores amargos que comentábamos, que comentabas vos también, ayer entrevistamos a una familiar de uno de los asesinados y nos contaba esto de estar en el café y tener que ver a uno de los asesinos ahí tomándose un café, y hasta donde tengo entendido la decisión del tribunal fue que siguieran excarcelados. Sí, el tribunal dispone que en todo caso se va, o sea, queda demorada la decisión sobre el lugar de detención de los 3 condenados hasta el momento en que la sentencia quede firme. Digo, no es la primera vez que un tribunal resuelve de esta manera. Digo, sucedió cuando fue, por ejemplo, la causa de jefes de área en Capital Federal, cuando fue condenado Olivera, Robert y otras personas, donde también se dispuso mantener la excarcelación. Sin embargo, yo insisto, nosotros en la apelación que vamos a hacer vamos a pedir que eso también se revoque, y hay antecedentes de casación que ha revocado absoluciones y a su vez ha dispuesto la detención en el momento en el que revoca esas absoluciones. Y en términos de plazo, Carolina, más o menos para tener una idea de cuánto puede llevar una situación así en trámite judicial. Y en el último tiempo demoraron mucho, pero la verdad es que en los últimos 6 meses casación aceleró el avance de las causas, y nosotros creemos que en un año podríamos tener una decisión, o sea, una decisión de casación. Digo, no necesariamente tiene que ser a favor de nosotros, pero en un año podríamos hablar de una decisión. Y después, donde se demora, y es una de las cosas que nosotros un poco cuestionamos de todo este proceso, es que los casos quedan pendientes en la Corte Suprema, que es la que más demora en confirmar las sentencias. Y Carolina, ayer lo que estaba en juego también era el pedido de extradición del militar retirado de Roberto Bravo, que está en los Estados Unidos. Esta declaración final, digamos, esta sentencia con respecto a que fueron delitos de lesa humanidad, ¿mejora la situación con respecto al pedido de nuevamente de esta extradición? Sí, yo creo que, digo, la sentencia desde el momento en que los declara crímenes de lesa humanidad, y que además los testimonios son reiterativos en señalar a Sosa, que fue condenado, y a Bravo, que es el que está en Estados Unidos, como los autores directos de los disparos. Y en este sentido, nosotros consideramos, y así lo pedimos en el momento del alegato, que debiera haber una deportación de esta persona, porque él, al ingresar a los Estados Unidos, mintió acerca de si tenía o no causas pendientes. Claro. O sea, ahora se demostró que este hecho no prescribe, y que aun cuando en el momento en el que él ingresó a los Estados Unidos no había una causa en trámite, no lo había por una cuestión de que había impunidad. Entonces, desde ese lugar me parece que fortalece la posibilidad de que sea enviado a la Argentina por haber mentido en su ingreso a Estados Unidos. Carolina, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Te mandamos un beso. Carolina Bargi, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, bueno, comentando no solamente el proceso judicial, sino también el final, lo que fue la sentencia en el día de ayer, donde hubo 3 condenas y 2 absoluciones. Se tomó en cuenta, recién también lo decía Carolina, el testimonio de 3 de los sobrevivientes de la masacre de Trelew, que en el momento en que producen la metralla, digamos, en ese pabellón, hay 3 de ellos que logran zafar, digamos, por las características del grupo, se logran esconder, se tapan con un cadáver. Son una situación realmente patética y terrible. Estamos hablando de Ricardo Aidar, de Alberto Camps y de María Antonia Berger, que una vez rescatados de allí, van y son internados en otro lugar, creo que en la base Belgrano, en el hospital de la base Belgrano, y en ese momento se toman testimonios, entre ellos el testimonio que tomó Jorge Kuznir, que trabajaba en la preproducción de una película junto a Pino Solanas sobre justamente los asesinatos que habían ocurrido el 22 de agosto. Recordemos que logran sobrevivir a la masacre de Trelew. No así a la última dictadura militar. No, por supuesto. Después son tres desaparecidos. Después desaparecieron tanto Aydar como Alberto Camps y María Antonia Berger. Vamos a escuchar el testimonio de ellos en ese momento, poquito tiempo después de lo que había pasado el 22 de agosto del 72. Nosotros tres somos los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto del 1972. Soy Ricardo Aydar, combatiente de la organización Montoneros, soy de Santa Fe, ya recibido de ingeniero químico, asumí la lucha armada como el método principal de lucha del pueblo argentino, de la clase trabajadora, fui detenido y posteriormente torturado por la policía de la provincia de Santa Fe, pasando por la cárcel de Villa Devoto, finalmente fui a dar a la cárcel de Rawson, que está ubicada en el sur de nuestro país. Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC. Soy detenida en Córdoba el 4 de noviembre de 1971 en el combate de Fiat, vinculado a las luchas de la clase obrera de Córdoba. Finalmente soy llevada en abril del año 72 a la cárcel de Rawson. Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina. Siendo militante, fui trasladado a Córdoba, después de haber participado en varios operativos, y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Rawson. Los conocidos hechos de Trelew se originan en la fuga que pretendemos concretar los 200 presos políticos que nos encontramos ahí en la cárcel de Rawson. Esa operación fue realizada por las organizaciones FARC, ERP y Montoneros y concretada en su mayor parte. Déficit en la realización de esa operación impiden que se concrete el plan de conjunto, que era la fuga de 110 compañeros. Y solamente lo pueden hacer la vanguardia, que eran 6 compañeros que logran llegar al aeropuerto y tomar el avión. Y los 19 restantes, entre los cuales nos encontramos nosotros 3, que llegamos al aeropuerto pero no podemos tomar ese avión, llegamos tarde. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces las voces como fueron identificadas, de Ricardo Aydar, de Alberto Camps y de María Antonia Berger. Hay un libro, hecho con los testimonios de estos tres sobrevivientes, que se llama La Patria Fusilada, claro, de Paco Brondo, que es un libro muy importante, muy interesante también para entender qué es lo que ocurrió allí. Y después el libro de Tomás Eloy Martínez, La Pasión según Trelew, fue también un libro importante para saber, para conocer lo que pasó ahí. Pero estaba pensando, Brienza, vos que estás trabajando un poco en los temas vinculados a esos momentos del año 70, etcétera, ¿qué importancia tiene el 22 de agosto del 72 para lo que se armó alrededor de la discusión entre el peronismo, las organizaciones armadas, el sindicalismo, todo lo que de alguna manera detona en los años posteriores y que finalmente termina con lo que terminó, con la desaparición de 30.000 personas? Vos sabés que la masacre de Trelew es un parteaguas en el clima político de la Argentina, porque incluso con el Aramburazo, que es una ejecución reivindicativa por parte de Montoneros de Pedro Eugenio Aramburu, se produce una instancia de pase de la resistencia a la ofensiva por parte del movimiento peronista, pero no deja de tener una lógica de cae Onganía, suben Levingston y Lanusse, y Lanusse inicia un proceso de apertura institucional en el cual dice en el 73 va a haber elecciones, en 2 años entregamos el gobierno, las elecciones van a ser transparentes y limpias, el peronismo va a estar dentro de esas elecciones, aun cuando Perón esté afuera. Esto es lo que plantea Lanusse a grandes rasgos. Y lo que hace Trelew es cambiar el mapa político, pero también el clima político, porque fue una brutal masacre por parte de la dictadura lanusista. Si uno tiene que tejer fino, uno podría decir que no es Lanusse el responsable directo de la masacre, sino que en realidad es una operación contra Lanusse que hace la Marina allí en el sur. Un gran perjudicado de esta masacre es Lanusse, porque además Lanusse queda atrapado en este esquema. No puede condenar la masacre, pero al mismo tiempo le empioja el gran acuerdo nacional que le estaba planteando sin Perón. Estaba trabajándolo, Y pensándose a sí mismo, o a un candidato intermedio, como era Ezequiel Martínez, en realidad el secretario general de la Junta de Comandantes, como principal candidato cívico de una alianza entre lanucistas, radicales y algún tipo de neoperonistas. Y al mismo tiempo, cuando se produce Trelew, Lanús se sabe que se le acortan los tiempos. Eso fue el 22 de agosto. El 24 o 25 de agosto se ve obligado a mostrar el estatuto eleccionario, el nuevo estatuto fundamental para reforma de, la, de las elecciones que se van a hacer en marzo de 73. Y finalmente, ese gran malestar que produce en las filas del peronismo, en las filas de la izquierda, lleva a que Perón, que se queda callado, que no hace ninguna jugada después de Trelew, más que condenar los hechos, obviamente, pero lo lleva a que días más tarde, a principios de octubre, le presente un plan de 10 puntos básicos de acuerdo para iniciar el traspaso de poder, en la cual entre esos traspasos está que la inmediata liberación de todos los presos políticos. Y ya unos días después Perón va a anunciar su regreso contra la voluntad del propio Lanús, que cree que no va a venir. La masacre de Trelew, más allá de lo brutal, más allá de lo tremendo que fue en cuanto a la muerte de aquellos que habían estado detenidos allí en la base, significa el cambio de paradigma dentro de la dictadura lanucista. 11 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Continúa la exposición de Axel Kicillof sobre el presupuesto 2013 en el Senado. El política económica de la República Argentina, Axel Kicillof, continúa exponiendo ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda los lineamientos de la ley de leyes para el año próximo. En su alocución, Axel Kicillof hizo referencia a las calificadoras de riesgo y a la baja de la nota argentina. Esto decía Kicillof. Hay un componente objetivo, que es bárbaro, que viene con unos objetivos, que es la opinión de estos consultores, que bueno, no me gusta el Congreso de la Nación, se perdió la seguridad jurídica, entonces la calificación que objetivamente está perfecta, se convierte en malas notas para la Argentina y negocios especulativos, porque cuando se publica esta mala nota, bajan los títulos y habría que ver si no los compran ellos mismos o amigos de ellos para después verlos subir, cuando queda claro que estas profecías horripilantes. Una vez concluida la exposición de los funcionarios del Ministerio de Economía, los senadores podrán hacer preguntas. Una vez terminado este proceso, se esperará que la semana próxima la Comisión de Presupuestos y Hacienda se vuelva a reunir para emitir dictamen y dejar el proyecto de ley en condiciones de ser tratado en el recinto el próximo 31 de octubre. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la Radio Pública. El líder de FOETRA vaticinó que la ley de servicios de comunicación audiovisual va a generar más empleo. El secretario adjunto de FOETRA, gremio que agrupa a los telefónicos, Claudio Marín, dijo que la plena vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual es un hecho muy esperado por los trabajadores. Marín sostuvo que la aplicación de la ley en la totalidad de sus artículos va a generar más puestos de trabajo y también alternativas en materia comunicacional. Esto es una realidad que está muy asumida por el conjunto del pueblo argentino. Esto cada vez más, o sea, si en algún momento no se sabía muy bien qué era la ley de medios, con qué se comía la ley de medios, hoy creo que todo el mundo entendió de lo que se trata, es de generar alternativas a lo que es el pensamiento de un bloque dominante, ¿no? Y que esto tiene consecuencias prácticas sobre la vida de los laburantes y sobre la vida de los argentinos en general. O sea, esto nos va a traer más fuentes de trabajo, pero a su vez nos va a permitir pensar de otra manera. En instantes, en la sede de FOETRA, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, va a firmar un convenio de formación sindical para los trabajadores telefónicos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la Radio Pública. Procesan a un empresario salteño por crímenes de lesa humanidad. La Justicia Federal de Salta procesó al empresario salteño Marcos Levín por considerarlo instigador de las torturas que sufrieron trabajadores de la compañía durante la última dictadura militar. De esta manera, el propietario de la empresa de transportes, La Veloz del Norte, se transformó en el primer empresario procesado por crímenes de lesa humanidad. Los 14 testigos que declararon en la causa confirmaron haber sido sometidos a torturas con el fin de acusar de fraude a uno de sus compañeros para así despedirlo sin el pago de indemnización. Víctor Cobos, quien fuera delegado de la Unión Tranviaria Automotor en aquella época, denunció que fue detenido en los propios galpones de La Veloz del Norte y que luego fue torturado por policías en la comisaría cuarta de la ciudad de Salta. En la comisaría cuarta, que era un centro clandestino de detención catalogado por la CONADE, ahí éramos llevados y torturados. Y Marco Levine era el que limpiado porque él iba a la comisaría y él ordenaba a quién sí y a quién no. Un compañero mío, apellido Rada, que también fue llevado y fue torturado. En el momento que estaba siendo torturado, vino uno de los policías y le preguntó a quién estaban torturando y le dijo a Rada. Y este tipo dijo, no, a él no. Dijo Levine que a él no. Germán Banek, Radio Nacional Salta, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 93%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Aquí escuchando, qué lindo, ¿eh? Qué linda canción, la verdad. Es que la versión de La Cantilo es impactante. Uh-huh. Yo ya dije lo que pienso de estas cosas, pero bueno. Para mí es una de las postergadas del rock and roll. Es raro que las mujeres que han tenido un espacio tan importante en la vida del rock argentino, no la... así como un espacio medio marginal en la historia del rock. No la posterguemos aquí. No, por supuesto que no, acá estamos. Bueno, la postergamos un ratito por que hace un rato mencionaste la novela de Osvaldo Soriano, El Ojo de la Patria, sí, que fue definida como una novela de espionaje paródica. Uh-huh. Y el protagonista es un agente, un servicio argentino, un agente confidencial llamado Julio Carré, que vive en París, y le encargan una operación Milagro Argentino, se llama, y debe escoltar en secreto a un prócer de la Revolución de Mayo, restaurado y acondicionado hasta la morgue de Viena. Exactamente. Bueno, y todo eso que le sucede en esa travesía absolutamente loca, ¿no? Creo que condensa mucho de la historia argentina, porque yo imaginaba que todo ese, para decir, esa humorada, claro, que es una, hay, eso una mismo. Metáfora de esa modalidad necrófila, ¿no? Exacto. Que tiene la historia. Bueno, el cuerpo de Eva pasó por eso, digamos. Uh-huh. Salió de Milán y se fue hasta Madrid en una camioneta con un tipo que manejaba una camioneta. Seguro. Era un cuerpo momificado. Un furgón y dos jeeps. Un furgón y dos jeeps, claro. Es una, digamos, no, si no es más o menos parecido a lo que pensaba Soriano en realidad. Bueno, ¿y qué más, Ula? ¿Tenemos ahí mi película? Hoy, en el auditorio de esta radio y en las vísperas del 17 de octubre, se va a exhibir la primera parte de ese monumental trabajo de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inventar la patria. Entonces, la primera parte de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, de Leonardo Fabio, dentro del ciclo Cinemateca Nacional, con entrada libre y gratuita, hoy a las 7 de la tarde en Maipú 555. ¿Cuánto dura? Como 8 o 9 horas dura, todas. 6 horas. ¿6 horas? Bueno, entonces... Se dan en 3 partes. En 3 partes, sí, sí, sí. ¿Se puede fumar? No. Sí, afuera de la radio, claro, puede fumar. Adentro de la radio, no. Pucha, otra vez. Pero porque yo voy a fundar un cine para fumadores. Voy a hacer un cine para fumadores y voy a ganar mucha plata. 6 horas de película, lindo para distraerse. Sí, claro. Gracias, Ula. Mañana más. Santiago Lucía. Bueno, como ahora somos todos otavianistas, voy a hablar de San Lorenzo. Corresponde sobre todo por el lugar que ocupa Cintia Otaviano. Algo en serio, tiene que ver con Juan Antonio Pizzi, que está desarrollando sus primeros entrenamientos como director técnico de San Lorenzo. En las primeras conferencias de prensa, lo que hizo, y el hincha de San Lorenzo que por ahí no lo conoce demasiado a Juan Antonio Pizzi ni el tipo futbolero en su rol como entrenador, hay algo muy marcado y tiene que ver con la conducción del proyecto de San Lorenzo, que en la etapa anterior era de Caruso Lombardi. Y digo, lo que está muy marcado es la antípoda en cuanto al perfil de personaje que es Pizzi en relación a Caruso Lombardi. Más que ve uno con otro. Exactamente. Más allá de las diferencias, que también las hay y muchas, en el sentido de pensar el fútbol que tiene cada uno de los entrenadores. Pero Pizzi claramente es como yo, digamos, por Central lo conozco. Por Rosario, sí, Central. Claro. Tipo muy tranquilo, digamos, como de un perfil así, ¿no? Tranquilito, va a dar la indicación y punto. No es como Caruso, que le gusta más la exposición. Eso no, seguro. Ayer lo que hizo, por ejemplo, en lo que fue su segunda conferencia de prensa, fue esperar que terminen de hablar los jugadores para que todos los medios tengan la posibilidad de preguntarle al mismo tiempo. Todavía no empezó a dar entrevistas individuales. Quieren que eso también esté más organizado por parte del cuerpo técnico y también de la comisión directiva de San Lorenzo. Y siempre es interesante escuchar a tipos como Pizzi, sobre todo en este momento y en este lugar, en una situación deportiva compleja, con un equipo integrado por futbolistas que él no ha elegido, pero que tiene que entregar las herramientas para intentar dar un clic en esta campaña de San Lorenzo, que está solamente a un punto de la zona de descenso. Ayer habló en conferencia de prensa, esto dijo Pizzi. Bueno, primer día de entrenamiento, y con un club que potencialmente puede dar lo máximo que se pretende en un club, conseguir las cosas más importantes que se ponen en juego en el mundo del fútbol. Utilizo al respeto como la base de cualquier relación. Exijo el máximo porque estoy dispuesto a dar el máximo respeto. Y sí, hay ilusión, como sucede casi siempre cuando hay un cambio de entrenador a mitad de temporada, con cierta expectativa de lo que puede pasar con cada uno de ellos, y todos atentos y alertas para estar a disposición. Bueno, ahí estaba entonces alguno de los conceptos de Pizzi. Recordarle al hincha de San Lorenzo que no va a contar todavía con Ignacio Piatti, el futbolista que en el mercado eso de pases... Eso es tremendo, déjeme decírselo. Sí, claro. ¿Cómo sufro con Piatti? Porque al mejor que contrató San Lorenzo, lamentablemente casi que no lo pudieron contar. Claro. Jugó muy bien contra Colón. Sí, señor. En uno de los partidos que hizo San Lorenzo ganó. Hizo un gol por lo menos, ¿o no? Sí, hizo hacer dos goles en realidad. No hizo ninguno, pero fue la figura destacadísima que tuvo San Lorenzo aquella noche. Y con Racing jugó algunos minutos y tuvo que dejar la cancha por una lesión de la que todavía no se pudo recuperar. De todas formas, ya habló también Pizzi de que el esquema en San Lorenzo, el esquema estratégico, táctico, va a modificarse, que va a apostar por este tipo de jugadores, que no lo tiene Romagnoli, no lo tiene a Piatti. Intentará seguramente con Alan Ruiz en lo que será el debut de Pizzi como técnico el domingo a las 18:15 en la provincia de Mendoza. El rival va a ser Godoy Cruz, y lógicamente esta fecha que tiene un partido destacado por lo que marca la tabla de posiciones, que es en el que van a jugar el sábado a las 20:20 Newell's y Racing, primero contra segundo, pero que entre otras particularidades, por ejemplo, va a tener el debut en San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi. El domingo, entonces, me dijo a las 18. Domingo 18:15. Yo me comprometo a hacer panqueques 18:15. Con la madre la van a hacer laburar también. Sí, voy a hacer panqueques. Pero si gana San Lorenzo, ¿usted se compromete a una pizza con champán? Y ahora que te tengo que decir que sí. Muy bien, el lunes festejamos entonces. Mañana más. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 16. Ciclo Cinemateca Nacional. Se proyecta Perón. Sinfonía de un sentimiento. Primera parte. Una creación de Leonardo Fabio. 19 horas. Miércoles 17. Ciclo Los Miércoles Música. Presenta a Alejandro del Prado. 19 horas. Jueves 18. Ciclo Andrés Chazarreta presenta el segundo encuentro nacional de bandoneones en el folclore. Actuarán Daniel Bedia, Quique Ponce, Gabriel Redin, entre otros. Transmite Radio Nacional Folclórica. 19 horas. Viernes 19. Ciclo de Sadaic presenta a Néstor y Ariel Acuña y Gerardo Machi Falú. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Comienza espacio publicitario. Yo conocí a una señora en el tren. Me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Anda Avellaneda a sacar a estos zurdos. Esto es lo que está declarando Alfonso Severo, el testigo que fue secuestrado y golpeado hace unos días. Nada más está declarando en Comodoro Py en el marco del juicio oral y público que se lleva adelante para establecer las responsabilidades por el asesinato de Mariano Ferreira. Llegó a Comodoro Py custodiado por gendarmes y protegido por un chaleco antibalas. Ayer, en otra audiencia de este juicio oral y público, se complicó realmente la situación de José Pedraza, del líder de la Unión Ferroviaria, porque hubo dos testigos que volvieron a vincularlos con cooperativas contratadas por la UOFE para dar servicios en los ferrocarriles. Uno de ellos, Roberto Menón, dijo que Silvia Coria, la cuñada de Pedraza, estaba al frente de la cooperativa Unión del Mercosur. Explicó que hacía trabajos él como contador para tres cooperativas que después fueron absorbidas por Belgrano Cargas, y hasta que esto ocurrió, trabajaba en San José 583, un edificio que pertenece a la esposa de Pedraza. Dos películas argentinas entre las 10 más vistas en el fin de semana. Un fin de semana con poca asistencia a las salas, tal vez por el muy buen tiempo que hubo. Días de Vinilo está en el puesto 9 e Infancia Clandestina séptima. Recordemos que representará al cine argentino en el Oscar y en los Goya españoles. Primera terminó Búsqueda Implacable 2, seguida por Hotel Transilvania y por Ted. Casablanca, en la versión remasterizada, 70 años después, se colocó décima. La isla de Cuba actualiza su política migratoria. Como parte del trabajo que se realiza para actualizar la política migratoria vigente, el gobierno cubano decidió eliminar el procedimiento de solicitud de permiso de salida para los viajes al exterior y dejar sin efecto el requisito de la carta de invitación. Por lo tanto, a partir del 14 de enero de 2013, solo se exigirá la presentación del pasaporte corriente actualizado y la visa del país de destino en los casos que la misma se requiera. ¿Eh? Es decir, que cambió absolutamente el régimen migratorio cubano. Los cubanos van a poder entrar y salir de su propio país como quieran y como se les antoje. Es uno de los grandes reclamos que hacía la oposición a la revolución. Después de Argentina, el equipo que mejor está jugando en las eliminatorias sudamericanas es Colombia, que hoy va a tener su jornada libre, el equipo que dirige José Pekerman, y aprovecharán para disputar un partido amistoso frente a Camerún. De todas formas, no va a estar jugando porque le dieron licencia para que vuelva a Madrid a Radamel Falcao García, y tampoco James Rodríguez, aquel pibe que fue campeón con Banfield, que James integra el seleccionado colombiano y que también ha pedido licencia y no estar en el partido de hoy entre Colombia y Camerún, que será un amistoso. Bolivia juega con Uruguay a las 5 de la tarde, a las 7 se disputarán dos partidos, Paraguay-Perú y Venezuela-Ecuador, y recordamos para algún desprevenido, a las 21:05 juega la selección argentina frente a Chile. Innumerables. Por debajo de la mesa acaricio a tu rodilla. Lo pusimos dentro de la ronda, Clara Liz. Porque hemos logrado una comunicación internacional de altísimo nivel. Después de una producción que trató de pasar desapercibida de tu, justamente, de tu percepción, de tu alarma, de tu llamado permanente a Luis. Y entonces dijimos, ¿dónde está parando Luis Miguel? Y lo llamamos por teléfono. Luis Miguel, yo te voy a pedir un favor, yo sé cómo me estás escuchando. Te voy a pedir que la saludes de la manera más cariñosa que se te ocurra, Clara Liz, que es alguien que no puede parar de pensar en vos. Cada vez que se sienta en esta mesa, dice Luis Miguel. Se levanta de la mesa y dice Luis Miguel. Y vos le preguntás, ¿cómo andás, Luis Miguel? Luismi, dice. Luismi. Me parece, Luismi, que es el momento que le des algunas palabras que consuelen ese ánimo exacerbado, yo diría. Bueno, hasta ahí llego. ¿Cómo te va, Luis Miguel? ¿Qué decís? Hola, Luciano. Yo te saludo, estás? Yo te saludo, pero prefiero que no hables conmigo, Luis Miguel. Habla directamente con Clara Liz, que está acá en este momento. No llores, Clara, no llores, no llores. No puedo hablar. Hola, Clara Liz. ¿Cómo estás? Estoy escuchando una música muy linda. Bien. Ayer te vi. Estaba ahí cerca de Araceli. No llores, tonto. No, sí, me voy a poner a llorar en serio igual. Escúchame, qué bueno, sí. ¿Cómo? A ver, Luis Miguel, te hago la pregunta, Luismi, porque... Siento que es él. ¿Cómo estaba vestida, Clarice? Para ver si es verdad o mentira lo que nos estás diciendo. A ver... ella estaba con un vestido negro. ¿De qué provincia es Luis Miguel? Un vestido negro con strapless, le dicen acá, sí. Sí, es verdad. Se puso colorada, Luis Miguel, te digo que se puso colorada. Ahora, y subió una chica, sí, que pensé que eras tú, pero no. No. Cuando miré, subió al escenario. Claro, que te abrazó. Me agarró. Te agarró fuerte. Fuerte, sí. Y te agarraste vos también, ¿eh? Bueno, es que en ese momento no pensé otra cosa que hacer, pero la agarré pensando que eras tú. Ah, bueno, muchas gracias. Esta noche voy de nuevo, por si querés agarrar. Y esta noche te voy a ver, entonces. Ah, bueno. Llevo un sol de peluche amarillo chiquitito para... Viste que es nuestro código ese, porque vos y yo sabemos que...